vivo desde Plaza de Mayo, viviendo la democracia. Viviendo la democracia. Por la radio pública. Seis de la tarde, 20 minutos. ¡Qué alegría! Es un pollo mojado, pobrecito. Pero qué alegría, traigo, Gustavo Campana, recibirlo. Traigo la prueba de lo que pasaba en la plaza. La prueba del delito. La verdad que ya sí. No había forma de seguir trabajando porque corría riesgo todo el equipo técnico. Y la verdad que no era conveniente. Después del primer rayo que cayó y nos cortó la transmisión, había que tomar alguna determinación. Y bueno, nos vamos viniendo para acá de a poco. Una lástima en función de la enorme cantidad de gente que estaba entrando a la plaza en el momento en que la lluvia realmente comenzó a azotar con más fuerza toda la Plaza de Mayo. Pero bueno, nada, acá estamos. Con mucho de lo lindo que se vivió allí, porque es otro testimonio, un testimonio que se renueva en el marco de estos 11 años de nuevo tiempo político y esencialmente en estos 31 de democracia, que por supuesto si uno se planta en aquel 10 de diciembre de 1983, y daría la sensación que uno mira hacia atrás y tiene la enorme satisfacción, primero de haber llegado, pero después de recordarnos con sueños muy estrechos, ¿no? Con demasiadas preguntas y muy pocas respuestas sobre lo que iba a pasar a partir de ese momento con nosotros y con ese sueño renovado de la democracia otra vez en la República Argentina. Bueno, vamos a estar junto con ustedes hasta las 21, tratando de seguir sumando voces con mucho valor agregado a esta mesa de trabajo, por supuesto las de ustedes. ¿A qué teléfonos, Carla? Nos llaman al 0810-222-0870, al 4999-8700. Cuando hablabas, Gustavo, estaba pensando qué bueno tratar de... Siempre es bueno, por supuesto, hacer memoria, ¿no? Sí, y podemos hoy, se me ocurre, a ver qué opina usted, Campana, juntos de hacer memoria. ¿Qué estábamos haciendo en el 83? Algunos estábamos empezando el secundario, otros ya estaban terminando la universidad, otros nacían con la democracia. Uh-huh. ¿Cómo cada uno fue viviendo estos 31 años que hoy tienes? Es jovencita. Es muy jovencita. El otro día estábamos recordando un pasaje del discurso de Alfonsín desde el Cabildo, el 10 de diciembre de 1983, y él hablaba de el comienzo de 100 años de democracia. Y hablar de 100 años en ese momento era prácticamente una utopía, teniendo en cuenta tanto lo que nos había pasado como las sombras de lo que nos podía volver a pasar en función de los militares que estaban todavía con sus armas, cumpliendo funciones en los cuarteles. Pero también llamaba mucho la atención el hecho de ponerle plazo, aunque sea a 100 años vista. Pero ponerle plazo era como saber que en cualquier momento ese sueño podía cortarse. Vamos a hablar con un hombre que nos ha dado una mano muy grande en esta última década política para pensarnos, para repensarnos, para tratar de ir hacia adelante, pero nunca olvidar que es indispensable el espejito retrovisor, ¿no? Tratar de mirar hacia atrás y encontrar allí en el pasado muchas, pero muchas, muchas respuestas. Ricardo Foster, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, acá, tratando de ver si la lluvia para en un bar a la vuelta de Corrientes y La Valle. Bueno, a ver si podemos regresar a la plaza. Seguramente habrás visto lo mismo que nosotros, una hermosísima mixtura generacional entre quienes parecían estaban festejando el hecho de estar vivos y otros de vivir la plaza a 31 años de aquel 10 de diciembre de 1983, algunos por primera vez, otros por segunda, pero esa mixtura generacional nos estaba haciendo una caricia, ¿no? Sí, es la característica de estos años, ¿no? El encuentro entre las generaciones, el puente que se construyó de ida y vuelta entre aquellos que lucharon por sus ideales en los 60 y los 70, que sufrieron la dictadura, que sintieron la felicidad inmensa de la recuperación de la vida democrática y que hoy se juntan con sus hijos, con sus nietos y sienten que la Argentina de vuelta vuelve a sentir la pasión de la vida política como transformación de la realidad, no la política como rapiña o la política como en los 90, que estaba puesta simplemente al servicio de los intereses que iban concentrando la riqueza en cada vez menos manos, sino la política como participación, como debate público, como volver a revitalizar lo público, lo común. La Plaza de Mayo quizás sea en ese sentido el símbolo que atraviesa la historia de la Argentina. Allí pasaron las cosas más significativas, las más intensas, también las más dolorosas. Y que hoy, no un 10 de diciembre, pero unos días después, estemos recordando la recuperación de la democracia, la salida de la noche de la dictadura, las expectativas, las ilusiones, las esperanzas y también, hay que decirlo, las frustraciones, los fracasos, porque 31 años de democracia implica la posibilidad de pensarnos como sociedad, de pensar las debilidades, las frustraciones, pero también las nuevas oportunidades que se abrieron. Creo que en ese sentido hemos dado un salto cualitativo de refundación de la política, de refundación también de nuestra propia relación con la memoria histórica. Hoy miramos diferente aquel 10 de diciembre de 1983 que si hubiéramos estado instalados, por ejemplo, a mediados de la década del 90, porque hoy sentimos que aquel Alfonsín que expresó un deseo del conjunto del pueblo argentino de construir democracia por mucho, mucho tiempo, hoy se está construyendo bajo la premisa también de construir democracia en relación a la igualdad, a la libertad, a la distribución de la riqueza, a la refundación de la experiencia democrática. Entonces hay como un puente que nos permite valorar los dos tiempos, el tiempo de la salida de la dictadura, con todas sus esperanzas, con una generación que sentía que podía quizás tocar el cielo con las manos, a la experiencia de la generación actual, que también cree que es posible dar una pelea muy grande por hacer mejor nuestro país y en un marco también latinoamericano. Una gran diferencia con relación a aquella plaza del 10 de diciembre del 83 tuvo que ver con la oposición. Y en aquel 10 de diciembre la plaza se mostró multicolor, policromática, muy plural, con mucha oposición entregándole una suerte de no sé si de cheque en blanco, pero sí de, bueno, acá tenés mi esperanza, la dejo en tus manos. Y sin embargo hoy el kirchnerismo, más todos sus partidos aliados, toda la gente de Nuevo Encuentro, más todos los movimientos internos que conforman Unidos y Organizados, estaban en soledad en la plaza. Mucha gente, pero en soledad con relación al arco político, que no cabe ninguna duda, está conformado por muchos partidos que han nacido en el campo nacional y popular, porque si hoy tenemos voto universal y secreto, es porque alguna vez lo peleó el radicalismo en las calles, y si hoy tenemos un montón de leyes sociales, alguna vez también las unió antes el Partido Socialista, a fines del siglo XIX. ¿Esa es la gran diferencia con la plaza del presente? A ver, es importante lo que está señalando. La plaza del 10 de diciembre del 83 fue la plaza que sentía que se comenzaba a salir de la noche más oscura de la historia argentina. Sí. El horror de la dictadura atravesó a la sociedad, aniquiló a decenas de miles de compatriotas, generó el terror en los cuerpos y de algún modo quienes fueron ese 10 de diciembre a la plaza no fueron solo identificados con Alfonsín o con el triunfo del Partido Radical, sino que fueron imaginando que se abría otra historia en la Argentina, que se podía volver a respirar, que las ciudades podían ser de vuelta un espacio de libertad y no un espacio de miedo, de censura, de represión. Entonces ahí se dio una conjunción y de alguna manera una expectativa compartida. Me parece que a medida que hemos entrado en la democracia, que la democracia es algo que constituye la base sin la cual no nos podemos imaginar como sociedad, pero que también sabemos que la democracia como una abstracción o como una cosa, como si fuera la lluvia, no funciona, sino que la democracia también tiene que ver con los modos a través de los cuales una sociedad define su modo de ser, su destino, su historia, su manera de pensarse. Bueno, y ahí aparecen, por supuesto, los conflictos, las diferencias. Dentro de la sociedad hay quienes se apropian de la mayor parte de la renta, hay quienes han sido excluidos. Entonces la sociedad es un campo también de disputas culturales, sociales, económicas, políticas. Yo creo que una democracia es más rica cuando es capaz de procesar esos conflictos, cuando es capaz no de ocultarlos, no de tacharlos, no de eliminarlos, sino de mostrar que allí están y que hay una gran disputa hoy, yo diría, en la sociedad argentina, que es la disputa por la igualdad, ampliación de derechos sociales y civiles, mejor distribución de la renta, recuperación del Estado. Bueno, eso implica que no todos piensan de la misma manera. Y por lo tanto, quienes hoy van a la plaza, quienes hoy iban a escuchar a Cristina, iban con la expectativa de escuchar a quién representa un camino recorrido en estos 11 años en términos de recuperación del Estado, en términos de recuperación de la distribución de la renta, en términos de recuperación del salario, en términos también de multiplicación de las posibilidades de aquellos que en la década de los 90 habían quedado completamente expulsados de la posibilidad de tener una vida digna. Entonces creo que eso hoy está en disputa en la Argentina, por eso no hay partidos de la oposición, porque la oposición real, no estoy hablando de la oposición más pequeña de izquierda, que tiene otra manera de intervenir en política, pero esa oposición que hoy atraviesa al macrismo, al macrismo o a Faunen, es una oposición que representa intereses antagónicos a los que viene defendiendo el gobierno nacional desde el 25 de mayo del 2003, entonces por eso no están en esta plaza, y ellos prefieren otro tipo de plaza, una plaza de las corporaciones, una plaza del arreglo con los fondos buitre, con Estados Unidos, una plaza de espaldas a América Latina, que prefiere a Capriles que a Chávez, o prefería a Arnesio Neves que a Dilma Rousseff, o que prefería que ganara el Partido Blanco y no el Frente Amplio en Uruguay, digo. Creo que eso hay que tenerlo en claro. No hay una plaza que sea de todos los argentinos, como si fuera una abstracción. La sociedad es un ámbito de diferencias, de disputas, de contradicciones y también de encuentros. Lo importante es que el pacto sellado sea el pacto democrático, que se acepte que la voluntad popular que se expresa a través de las urnas sea la que legítimamente le dé a un gobierno la soberanía como para llevar adelante su proyecto político. Eso es lo que se intentó quebrar, por ejemplo, en el 2008 con la mesa de enlace. Es lo que se buscó hacer en varios cacerolazos, es lo que busca hacer sistemáticamente la corporación mediática, quebrar el derecho legítimo de un gobierno a ser consecuente con el voto que le otorgó la soberanía. Bueno, esto también se discute en una plaza como la Plaza de Mayo de hoy. Ricardo, en pancartas, en carteles, en remeras, hoy había una presencia muy fuerte de un tema que te ocupa en el presente, que es el pensamiento nacional. Volvieron frases, consignas, datos simbólicos y hechos muy concretos ligados a soberanía política, independencia económica. Ese también es un logro muy fuerte de estos 31 años. Por supuesto, porque a ver, cuando uno analiza, se toma un poco el tiempo y la distancia de analizar qué sucedió en estos años, una de las cosas más importantes es la recuperación de un caudal político, cultural, de palabras que habían sido saqueadas, que habían sido tabicadas y que hoy vuelven y vuelven a tener potencia. Si hoy pensamos en términos de una soberanía popular, democrática, de la recuperación de los recursos naturales en beneficio del conjunto del pueblo argentino, estamos pensando en términos de una tradición política que fue duramente lastimada durante la dictadura y durante la década del 90 neoliberal. Es decir, la reconstrucción política es también reconstrucción del lenguaje, es también reconstrucción de una manera de pensar la realidad, de pensar la sociedad y también de analizar nuestra propia historia. No es la misma la perspectiva que tenemos de nuestra historia como nación, instalados en un presente que reconstruye soberanía, reconstruye democracia, reconstruye idea de lo popular, que instalados en medio de el consumismo neoliberal de los 90. Son dos países completamente distintos. Por eso creo que en esas palabras o en esas pancartas o en esa reivindicación de las grandes tradiciones emancipatorias, populares y nacionales, está justamente un presente que hace posible esa recuperación. Otra lectura de todo ese camino recorrido por las distintas tradiciones populares en la Argentina. Y esto es lo notable de este tiempo kirchnerista. Yo creo que el kirchnerismo contemporáneo es aquel que ha logrado volver a darle la mejor de las intensidades a la gran tradición del peronismo, y también ha sabido convocar a otras tradiciones de populares, democráticas, progresistas, que se han sentido interpeladas justamente por este gesto reparador y de reconstrucción del kirchnerismo. Entonces la plaza, en verdad, del 10 de diciembre es una plaza donde confluyen las mejores tradiciones de la historia popular argentina. Ricardo, muchas gracias por todos estos minutos de tu tiempo. Contame si la lluvia, si paró, vamos, si vas a poder paró, salir. Paró, la lluvia ahora paró. Bueno, paró, bueno, vamos a ver qué pasa. Por ahí tenemos alguna novedad. Bueno, un abrazo, Ricardo, y muchas gracias. Ahí estaba Ricardo Foster, analizando en presente, pasado y también, por qué no, en futuro, a esta República Argentina ya democrática, ¿no? La verdad que cuando uno mira hacia atrás, tiene algunos momentos de, qué sé yo, ni hablar de, del menemismo, ni hablar de esa década neoliberal, donde la noche era tan oscura nuevamente, que realmente parecía que este sueño era absolutamente imposible. Y sin embargo, fíjate vos, cómo a través de una acción de gobierno, la decisión política de enfrentar a las corporaciones y esencialmente el pueblo en la calle, hay muchas cosas que se pueden transformar. La verdad es que esta pelea, sobre todo para algunos veteranos, era una pelea que ya parecía, no digo perdida, ni siquiera uno sentía la posibilidad de volver a tener revancha. Y sin embargo, bueno, ahí estábamos viendo esa plaza con mucha mixtura generacional, con mucho pibe, lo que se celebra siempre porque son las nuevas oleadas las que están discutiendo el presente y el futuro del país, pero por otro lado, con generaciones que se van sumando, no cabe ninguna duda, a una presencia masiva, sobre todo después de quizás haber abandonado la calle, de haber designado ese lugar a fuerza de terror, de muchos golpes en el lomo, de mucha muerte alrededor, de mucho dolor, en algunos casos de mucho miedo. Son muchas generaciones marcadas de distinta manera. Hoy tenés un montón, miles y miles y miles de pibes que estaban en la plaza y que, por supuesto, no habían vivido, por suerte, en otro país que no fuera el democrático. Por lo tanto, bueno, muchas cosas han cambiado en estas plazas de los últimos 10 de diciembre. Señor Cristian Varela, ¿cómo anda, viejo? ¿Cómo estás? Bueno, Gustavo, muy bien. Ya pasó la lluvia por estas horas, pero la información que manejamos es que el acto puertas afuera de la Casa de Gobierno está suspendido, es decir, el show musical que estaba previsto hasta las últimas horas de la noche ha sido suspendido por una cuestión de precaución frente a la cantidad de cuestiones eléctricas, de equipos que están allí presentes. Y nos confirmaron fuentes de Casa de Gobierno que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner va a hacer uso de la palabra, pero dentro de la Casa de Gobierno, en el Salón de las Mujeres, aproximadamente a las 20 horas de esta noche. Ya hay algunos militantes de organizaciones sociales, políticas, del campo popular, que están ingresando a la Casa de Gobierno. Se especula con esto, obviamente, Gustavo, que como en otras ocasiones, más allá de que la presidenta hable en el Salón de las Mujeres, los jardines de la Casa de Gobierno van a estar colmados y repletos de militantes. Muchos de ellos, como vos lo relatabas, chicos, jóvenes que han llegado y han colmado esta Plaza de Mayo. Te decía, la información que tenemos es que la presidenta va a hablar dentro de Casa de Gobierno a las 20 horas en el Salón de las Mujeres. Pero bueno, hay que decir que todavía en la Plaza de Mayo hay una gran cantidad de militantes que todavía están a la expectativa de poder escuchar la palabra de la presidenta. Muy bien, Cristian, muchas gracias. Confirmamos entonces, a través del trabajo de Cristian Varela, que la fiesta va de la Plaza de Mayo a los patios de la Casa de Gobierno. Allí va a hablar la presidenta de la Nación, comunicándose como lo hace siempre con su militancia. Vamos a ver si hay un mensaje en cadena nacional o cosa que se le parezca, ¿no? A través de, un mensaje más institucional, a través de la cadena, y como siempre, un mensaje un poco más político, más directo, más militante, a través de los patios de Casa de Gobierno, a todos los militantes que hayan podido acceder allí. Pero como lo decía Cristian, como lo decía también Ricardo Foster hace un rato, la lluvia paró, ya no golpea tan fuerte en Plaza de Mayo, así que será mucha la gente que se va a quedar para seguir a través de pantalla gigante la palabra de Cristina. Se suspendió el show, por supuesto que era muy peligroso en función de tanto equipo, de tanto material sensible, ¿no? Cuando tenemos lluvia, cuando tenemos descargas eléctricas. Así que por un lado, esa noticia es bienvenida. Por otro lado, ir confirmando que más o menos dentro de una hora y media va a hablar la presidenta de la Nación y la fiesta fue de la plaza a los patios de la Casa Rosada. Algo de Spinetta siempre viene bien. Seguir viviendo sin tu amor, dice el flaco. poco siempre se podrá elegir. No me escribas la pared, solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón en seguir viviendo sin tu amor. Ramiro Rearte, buenas tardes, ¿cómo te va? Adelante, por favor. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Estamos en la sala, en la carpa de prensa, al lado de la Casa Rosada. Está acercándose acá al área de prensa el secretario de Comunicación de la Presidencia, Fred Cosimarro, a confirmar que anticipaba nuestro compañero Cristian Varela antes con respecto a la reprogramación del acto y cómo se va a, llevar adelante. Desde el ingreso, desde adentro de la Casa Rosada, con la presencia de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Así que estamos esperando, nos estamos acomodando acá en el área de prensa para poder hablar con Alfredo Cosimarro, para que nos diga cuál va a ser la agenda reprogramada luego por la lluvia aquí en Casa Rosada. Así que estamos esperando, se está acomodando el área de prensa, obviamente los colegas, tanto de la televisión como de la radio, para poder saber cuál va a ser el cambio de agenda. Y te cuento también que se habilitó uno de los sectores del escenario, a mano derecha, si uno lo ve de frente, donde diferentes militantes de la Cámpora han comenzado a ingresar a Casa Rosada para las actividades que van a hacer en el interior de la Casa Rosada con la presencia de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Así que nosotros estamos acá. Me das un minuto porque, sí, bueno, claro. Cosimarro está hablando por teléfono ahora, ultimando detalles de lo que va a decir acá en conferencia de prensa. Estamos justo acá al lado del secretario de Comunicación de la Presidencia para poder informarles, obviamente, lo que va a decir con respecto al cambio de agenda. Así que, mientras tanto, siguen ingresando pues, acá justo al lado nuestro de la carpa de prensa, militantes y de diferentes lugares del país, de la Cámpora, para lo que se va a dar en el interior de la Casa Rosada, para seguir con los actos que además, obviamente, había de diferentes lugares del país, como lo hemos reflejado durante toda la transmisión, y que, obviamente, no se querían ir sin no solamente escuchar alguna de las bandas, sino centralmente poder escuchar a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Así que estamos aquí a la espera, dos segundos más, que el secretario de Comunicación, Cosimarro, pueda darnos esta información. Está con sus asesores y estamos justo acá al lado, ya se han ubicado todos los colegas y periodistas, así que ya lo vamos a poder y lo vamos a escuchar a Cosimarro. Ya se está acercando hacia el lugar de prensa, para que podamos hablar con él, así que vamos a escuchar lo que dice el secretario de Comunicación. Vamos, a ver, estamos en vivo, Alfredo, perdón, estamos en vivo. En el Salón Mujeres comienza el acto normalmente en Casa de Gobierno, así que alrededor de 100. No, ahí sí, está por el tema de la lluvia, seguridad, etcétera, etcétera. Pero el acto con la presidenta empieza a las 8 en punto, el mismo trámite que había que se había consignado, el mismo esquema, así que después a eso de las 7 y cuarto, 7 y 20, los venimos a buscar para llevarlos a Casa de Gobierno. Vamos a ver qué es lo que sucede después. Alfredo, perdón, estamos en vivo para la redención. Ratifiquemos y reiteremos cómo... A las 8 empieza el acto normal, el Salón Mujeres y Casa de Gobierno. Ahora la presidenta a las 8. Sí, a las 8 comienza el acto, después habla la presidenta. Gracias. Bueno, ustedes escucharon toda la confirmación de Alfredo Cosimarro de cómo se reprogramó la agenda. A las 8 comienza de nuevo el acto y va a hablar la presidenta. Y con lo previsto, la entrega del premio Sena Villaflor en el interior, en el Salón Mujeres de acá de la Casa Rosada. Ah, bueno, perfecto. Todo entonces lo que estaba programado, el premio para Alicia Olivera, que van a recibir sus hijos, después la palabra de la Presidenta de la Nación, todo a partir de las 20, Salón Mujeres de Casa de Gobierno, seguramente lo que decíamos antes, un mensaje institucional que quizás llegue a través de cadena o algo que se le parezca, y después seguro un mensaje mucho más directo, más militante, para aquellos que estén en los patios de Casa de Gobierno, como nos tiene habituados en su relación con su gente, la Presidenta de la Nación. Ya están ingresando los militantes allí a Casa de Gobierno. La lluvia impidió que el acto se haga en el corazón de la Plaza de Mayo. Se han suspendido, por supuesto, todos los músicos que estaban agendados, que estaban programados, y vamos directamente al acto que va a arrancar a la hora 20, a las 8 de la noche, en el Salón Mujeres de Casa de Gobierno. Que he sido, vuelvo buscando tu querer. No queda más que viento, no queda más que viento. Y si acaso no brillara el sol, y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir. Transmisión especial en vivo desde Plaza de Mayo, a 31 años de la restauración democrática, por la radio pública. Las fiestas son más divertidas en Nacional. La radio pública. Comienza espacio publicitario. Los premios Éter 2014 los vivís en la radio pública. El lunes 15 a partir de las 9 de la noche. Escuchá en vivo y en directo desde el Estudio 1 de la Televisión Pública la entrega de los premios más importantes de la radio. Ya están los nominados. Ahora falta saber quiénes son los ganadores. Premios Éter 2014. Por Nacional. La radio pública. Mirá. Vos sabés que sos linda. Este casting es la semana que viene en Capital Federal. Y después el trabajo se divide entre Argentina y los Estados Unidos. Pero voy a necesitar tu disponibilidad y tu pasaporte al día. Porque quizás tengas que viajar ya. No todo casting es real. Pero voy a necesitar tu disponibilidad y tu pasaporte al día. Porque quizás tengas que viajar ya. Las redes de explotación sexual captan a través del engaño. Llámanos al 145. Línea gratis las 24 horas en todo el país. Paremos la trata. Para más información consulte en www.comitécontralatrata.gov.ar. Argentina nos incluye. Presidencia de la Nación. 6 de la tarde, 50 minutos. En Walmart y Chango Más hasta el 24 de diciembre, aprovecha 25% de ahorro en 7 cuotas sin interés en juguetes, tablets, celulares, consolas, gaming y rodados pagando con tu tarjeta Walmart. Encontrá todo para estas fiestas y al mejor precio en Walmart y Chango Más. Consulte con su banco emisor CFT y la eventual aplicación de cargos y seguros asociados a la operatoria en cuotas. Fin espacio publicitario. Nos buscaste. Somos más. Y te encontraste con más de 250.000 opiniones. Abre un segundo tu ventana a nuestro mundo. Unite a Radio Nacional. Unite a Radio Nacional. Y seguinos en Facebook. Somos más. En vivo desde Plaza de Mayo, viviendo la democracia. Viviendo la democracia. La democracia. Por la radio pública. Buenas tardes, soy Shirley de Lanús. No pude ir, teníamos toda la intención con mi hermana, pero hace 3 días que estoy en cama. Quería decir que, por piedad, por esa gente que está mojada, que tiene frío, tal vez, no sé, se podría adelantar el mensaje de nuestra amada Cristina. Soy una cristinita hasta los huesos, pero pienso que podría haber sido un poquito antes. Así la gente podría cambiarse, podría su casa calentar. Bueno, ya tenemos la confirmación, será a las 20, a las 8 de la noche, hablará la Presidenta de la Nación, después del acto en el que se va a entregar el premio Azucena Villaflor, ese premio, ese homenaje que cada 10 de diciembre fue instituido esto en la presidencia de Néstor, se le da a alguna de las personalidades que han entregado su vida a la pelea por la defensa de los derechos humanos. Y hoy, vaya si... será una oportunidad más que importante, con infinita justicia. Se va a recordar a quien desde el Poder Judicial y también desde su militancia, desde el CELS, peleó contra viento y marea allí en la Boca del León, como Alicia Olivera. Van a estar sus hijos. Alicia murió hace muy poco y este será sin dudas un muy sentido homenaje allí en Casa de Gobierno. Y después del homenaje, después de la entrega de la Azucena Villaflor, va a hablar la Presidenta de la Nación. Insisto, uno cree que, como siempre sucede en estos casos, con un mensaje partido en dos, uno más institucional y el otro más militante para todos aquellos que estarán comenzando a poblar en este momento los patios de Casa de Gobierno. Fuimos recordando a través de esta programación especialísima de la radio pública estos 31 años de democracia. Y hay un momento que es clave en esto de sentar las bases del cambio de matriz económica. Sobre todo teniendo en cuenta que esta fue una pelea que comenzamos a dar después de haber soportado aquel enorme cambio, aquella terrible transformación que se hizo a fuerza de muerte a partir del 24 de marzo de 1976. Moría el país industrial, ese país industrial que de la mano de su independencia económica lograba la soberanía política o que pugnaba por ella, que peleaba por ella a principios de la década del 70, después de haberla logrado entre 1946 y 1955, y después ese enorme posgrado menemista con la llegada de la convertibilidad, y otra vez, más de lo mismo, otra vez a matar la industria nacional y encima a rifar el patrimonio nacional. Llegaron las privatizaciones y de esa manera perdíamos los pocos que nos quedaba. Si hubo un dato fundamental a tener en cuenta en ese cambio de matriz, fue el hecho de la pelea continental para decirle no al ALCA. A partir de ese momento, la Argentina y el resto del continente, con un montón de presidentes muy, pero muy, muy, muy parecidos a sus pueblos, con sus mismos sueños, con sus mismas derrotas, con sus mismas victorias en el lomo, ahí aparecían en el arranque del siglo XXI para decir presente y para sentar las bases de un cambio fundamental. Fue en Mar del Plata y no cabe ninguna duda que ese no al ALCA nos marcó a fuego a todos, absolutamente a todos. Debemos lograr que la globalización opere para todos y no para unos pocos. Por eso sostenemos en la integración económica regional y en la multilateralidad política se encuentran las claves de un porvenir donde el mundo sea un lugar más seguro. Esperamos que estas jornadas de trabajo nos sirvan para representar mejor a nuestros pueblos. Que los presidentes tengamos todo el coraje que la hora y el tiempo indica. Que tengamos la fuerza y la fortaleza de plantear nuestra verdad relativa. que tengamos también la capacidad de escuchar al otro y de buscar en la verdad relativa de uno y del otro esa verdad que nos pueda sintetizar en la construcción de los nuevos tiempos que deseamos. Pero hay que hablar claro. Tenemos que decir lo que pensamos. Nuestros pobres, nuestros excluidos, nuestros países, nuestra democracia ya no soportan más que sigamos hablando en voz baja. Es fundamental hablar con mucho respeto y en voz alta para construir un sistema que nos vuelva a contener a todos en un marco de igualdad y nos vuelva a devolver la esperanza y la posibilidad de construir, obviamente, un mundo distinto y una región que esté a la altura de las circunstancias que yo sé que los presidentes desean y quieren. 31 años de democracia. La radio pública. Allí estaba Néstor Kirchner, sin intermediarios, cara a cara con George Bush, hijo, planteando de qué se trataba este nuevo tiempo. El que había comenzado a trabajar, a moldear, casi en soledad a finales de la década del 90, Chávez en Venezuela. Y que después se fueron sumando todo el resto de los países que desde América del Sur estaban soñando con la patria grande, ese sueño postergado, esa posibilidad concreta de juntarnos a través de lo político, de revitalizar aquellos términos con los que había nacido el Mercosur a mediados de la década del 80, pero esencialmente de generar una unión política que muestre que estábamos en el mismo camino. Y después llegó Lula en Brasil, después llegó el Frente Amplio con Tabaré en Uruguay, Néstor en la República Argentina. Se sumó más tarde Evo y se sumó también más tarde el Chile de Michelle Bachelet. Bueno, siguen aquellos sueños dando vueltas por encima de que el enemigo haya salido de la guarida y comenzado en este nuevo tiempo, después de una década de andar y andar, a volver a pelear por sus privilegios. Pero lo cierto es que aquello que se sembró en el año 2005 en Mar del Plata, en el encuentro del ALCA, fue fundamental. Yo recuerdo cuando estuvo aquí en el programa de Mariana Moyano, en Sintonía Fina, Luis de Lía contando una historia que realmente yo no había escuchado antes y que nos dejó a todos en silencio, nos dejó a mudos durante un rato larguísimo y que tenía que ver con esa orden que había impartido Néstor de viajar a Cuba y allá vas a armar lo que fue la contracumbre. En un tiempo también político muy particular, porque de Lía contó en el arranque de esa historia que la contracumbre no tenía muy claro a dónde había que apuntarle, si uno de los enemigos era o no ese kirchnerismo recién parido en el año 2003 y que había mucha confusión. Bueno, ese viaje a Cuba puso las cosas en su lugar y el gran interlocutor, el primer gran interlocutor, recuerdo, que tuvo de Lía fue nada más y nada menos que Silvio Rodríguez. Y después, durante dos o tres noches, el tipo con el que trabajó, el tipo que le dio algo así como la agenda de lo que iba a suceder en la contracumbre en Mar del Plata, fue nada más y nada menos que Fidel Castro. Bueno, esa historia contada en detalles, yo realmente no puedo olvidarla porque marca hasta dónde estaba el compromiso de los líderes continentales, de los viejos y de los nuevos, de los viejos y de los que se iban a hacer cargo del futuro del continente. La verdad que el ALCA fue, no cabe ninguna duda, el gran enemigo vencido sobre el cual se estableció toda la política económica independiente que hoy podemos gozar. Y de esa manera, también, no cabe ninguna duda, hablamos políticamente de otra forma. El top indicando las 7 de la tarde en toda la República Argentina y es tiempo de noticias en la radio pública. Está el señor Juan Carlos D'Adamo para informarnos. Por Nacional, la Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 17 grados, 2 décimos, humedad 89%. Se suspendió por la lluvia la celebración de los 31 años de democracia en la Plaza de Mayo. por las fuertes tormentas en la ciudad de Buenos Aires y la vigencia del alerta meteorológico, fuentes del gobierno nacional confirmaron que la fiesta popular con show musical en la Plaza de Mayo ha sido suspendido para prevenir cualquier tipo de accidentes. Todavía en la Plaza de Mayo hay gran cantidad de militantes de organizaciones sociales, políticas, del campo popular, que todavía están presentes en el lugar. La confirmación es que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner hará uso de la palabra alrededor de las 20 horas en el Salón Mujeres Argentinas del Bicentenario, el acto central por los 31 años ininterrumpidos del sistema democrático en la República Argentina. Reiteramos, la fiesta popular en Plaza de Mayo con shows musicales ha sido suspendido por la tormenta, pero la presidenta Cristina Fernández de Kirchner hará uso de la palabra dentro de Casa de Gobierno. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. Internacionales. El presidente de Ecuador afirmó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no investigará las denuncias de torturas de la CIA. Rafael Correa señaló que no pasará absolutamente nada y destacó que esto se conoce en la semana en la que también se celebró el Día Internacional de los Derechos Humanos. Correa repitió sus dudas al considerar que ese organismo tiene intereses cercanos con la administración de Estados Unidos. Deportes. Regatas y San Martín de Corrientes juegan el clásico esta noche a partir de las 21 para saber cuál es el último semifinalista del Super 8. El ganador viajará a Santiago del Estero para medirse con Obras. En tanto, Peñarol y el ganador de Quimsa y Estudiantes de Concordia van a protagonizar la otra semifinal del Super 8. Esta noche, gran clásico del básquetbol argentino en Corrientes. Tránsito. Mucho viento y granizo en la zona sur de la Buenos Aires, La Plata, Bernal, Berazategui y Ituzaingó, como así también está lloviendo muy fuerte la Panamericana, Autopista del Este, Richeri y Ezeiza Cañuelas. Por favor, disminuir la velocidad para evitar congestionamientos y accidentes. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. Llueve en Buenos Aires, la temperatura 17 grados, 2 décimos, humedad 89%. La Argentina está informada por la radio pública. Es Radio Nacional, somos todos Radio Nacional. Hasta las 21, celebramos los 31 años de democracia en el país. La radio pública. Argentina. Un cactus suaviza mis semas con su piel. Tiene 100 años, solo florece una vez en tu nombre. En tu nombre. Tiene un veneno más amargo que la hiel, y con solo invocarte voy a convertirlo en miel. En tu nombre, en tu nombre. Cuando te busco no hay sitio en donde no estés. 4 minutos pasaron de las 7 de la tarde hasta las 9. Estamos junto a Gustavo Campana aquí en la radio pública. Y es Gustavo Cerati con Cactus. Despedimos a Leandro Rojas en el control. Recibimos a Julián Carballo. Ahí está en la producción Irene Roast. Y tenemos vías de comunicación. Queremos que nos llames, ¿eh? Porque la radio, vos sabés que la hacemos entre vos y nosotros también, entre todos. 0810-222-0870-4999-8700. Y ahora yo prefiero callarme y escuchar atentamente. El año pasado, cuando hicimos Democracia.ar con Hugo Paredero, Corol, Noranchar y todo el equipo, tuvimos un enorme privilegio al convocar a un montón de hombres y mujeres ligados a los 30 años de la vida democrática en la República Argentina. hombres que venían de partidos políticos, de la militancia gremial, hombres de la cultura, hombres también de la justicia, aquellos que habían peleado como Quijotes contra los molinos de viento en tiempos de las leyes de perdón y cosas por el estilo. Y yo recuerdo que hubo un reportaje muy, pero muy, muy, muy particular a un hombre que realmente fue uno de esos Quijotes que peleó contra los molinos de viento. A Hugo Cañón, ex fiscal federal de Bahía Blanca. La pucha, si uno se pone al hombro la pelea por la defensa de los derechos humanos en Bahía, ya está peleando contra molinos de viento increíbles. Y en algún momento él nos decía, recién parida la nueva democracia, que él estaba en crisis, que no encontraba su rol, su lugar, que veía que Bahía era muy hostil, que iba a ser un campo muy poco fértil para poder desarrollar su trabajo y que tenía pensado abandonarlo todo, volver por ahí a la docencia, que no tenía muy claro qué hacer de su vida. Y iba con su auto en la ruta, rumbo a Bahía, y estacionó en la banquina y se largó a llorar porque el tipo realmente tenía una impotencia que era terrible. Pero de repente en la radio empezó a sonar Sobreviviendo de Víctor Heredia. Y el tipo dijo, la pucha, habrá que pararse, sacarse el polvo del escombro como si uno se estuviera parando en un derrumbe y empezar a caminar. Y él contaba que esa letra lo agarró de la mano, lo paró y lo llevó a volver a pelear. Señor Víctor Heredia, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, muy halagado por lo que acaba de contar, muchas gracias. ¿Cuántas veces esa letra habrá levantado a más de uno, no? Mirá, vos sabés que me pasa a menudo, y la verdad que me sigue asombrando esto, porque cuando uno escribe una canción no hace cálculos de hasta dónde va a llegar y qué va a significar para determinadas personas, y cómo va a ayudarlos a seguir por el camino, a modificar en todo caso. Sí. Su pensamiento, ¿no? Uh-huh. Acabo de venir de unos conciertos maravillosos para la UNASUR en Quito, en Ecuador. Claro. Y esto mismo que acabas de contar, me lo decía a mí el presidente Rafael Correa, ¿no? Mira. Y me lo decía también Lugo, el ex presidente de Paraguay, sí. Y me lo decía Rigoberta Menchú, y me lo decía el presidente de Colombia, que me asombró. Realmente que me lo diga, pero me contó que mis canciones lo habían dignificado en muchas oportunidades, ¿no? Bueno, Correa que los acompañó a vos, al Quinteto Tiempo, a Aute, en un tema que el Quinteto Tiempo metió en una antología del año pasado, ¿Cómo será mi pueblo? O algo por el estilo, donde aparece Correa con Es una canción para Ecuador, claro, exactamente. Para las nuevas propuestas sociales y políticas de Ecuador. Uh-huh. Un tema que hizo uno de sus allegados más cercanos, que es Galo Mora, junto con otros chicos de Pueblo Nuevo, de un grupo maravilloso que hay ahí en Quito, en Ecuador, sí. Y al que nos invitaron a participar. Así que bueno, mira, me halaga mucho esto, porque sinceramente uno no le da tanta trascendencia, se escribe, como sabrás, en soledad, y claro. Bueno, después las canciones tienen su propio camino y alcanzan la altura del vuelo que les corresponde. Uh-huh. Bueno, gran parte de todas esas canciones que tienen que ver con esa banda de sonido de principios de los 80 te tienen a vos como autor, como intérprete, porque, a ver, es como que uno te imagina a partir del 83 con tanto para decir, con tanto grito contenido, con tanta poesía urgente además, ¿no? En lo personal y en lo colectivo, en lo que sufriste en lo personal y en tu sueño colectivo. Sí, porque la realidad es que uno escribe desde ahí, ¿no? Hace claro. Catarsis con sus propios dolores y también con sus esperanzas y con sus expectativas. Así que canciones como Informe de la Situación, que se me ocurrió escribir en el 78, sí. Vio la luz recién en el 80, un susto tremendo con la gente que estaba en el teatro sucedida. Pero bueno, después ya vino el exilio y apareció recién en el 82, antes de que cayera la dictadura, porque yo quería grabarla, sí o sí. Sí, y después... Claro. Bueno, Soldaditos de Plomo, sí. Coraje. Sí, señor. Bueno, todas las que todavía cantamos, las que vinieron, ¿no? Sí, señor. Y esencialmente una En lo personal, te agradezco porque no tiene nada que ver conmigo, pero a su vez tiene que ver con todos, que es Mandarinas. Claro, bueno, yo que realmente este tema es muy caro para mí, muy muy especial. Es impresionante, porque cada historia de ustedes en particular es la que agiganta el número exacto del dolor y también el número exacto del sueño, ¿no? Cuando uno habla a veces de 30.000, el número es tan grande que parece que lo perdemos en la dimensión, y cuando vamos a una historia en particular, el número se agiganta, es más grande de lo que marcan esos cuatro ceros. Sí, porque están las historias de vida, está la carnadura, está, bueno, nada, la mirada de los familiares, tan especial, ¿no? Sí, sí, señor. Y bueno, y tan aguerrida también a veces, ¿no? Porque se ha luchado mucho. ¿Cómo se arma el cancionero del presente, 31 años después? ¿Qué estás escuchando? ¿A qué le están cantando las generaciones que no vivieron la dictadura y que solamente pueden entender que el perfume de la democracia es el único que existe? Tenimiento de esta democracia, creo que hay que cantarle a eso. Claro. Y seguir poniendo fuerza, sí, para mantener el modelo en pie, ¿no? Un modelo que, sí, mucha gente, no solamente, ¿no?, sino muchos modelos políticos y proyectos sociales que han crecido en todo el continente, que obviamente el neoliberalismo y el conservadurismo y los monopolios quieren voltear. Sí, sí. Creo que esto lo define muy bien una frase del Che Guevara, ¿no? Uno puede ser radical, socialista, comunista, peronista, pero lo que va a catalogar un hombre frente a la historia es si ha luchado en favor o en contra de los monopolios. Sí, señor. Y sí, se señor. Trata de eso. Víctor, un gran abrazo y gracias por estos minutos de tu tiempo. Muchísimas gracias, querido. Un gran abrazo para ustedes, muy amable. Víctor Heredia, pucha, si hay un hombre al que vamos inmediatamente cada vez que queremos construir la banda de sonido de principios de la década del 80. La banda de sonido de aquella democracia recién parida, que por supuesto tenía un diagnóstico muy fuerte en ese informe de la situación. Tenía mucho dolor en Mandarinas. Y también tenía en Soldaditos de Plomo o en Sobreviviendo mucha esperanza, mucho, mucho canto de fe. Hablamos con Víctor Heredia, un hombre que también, como nos contaba, es parte de ese cancionero latinoamericano que hoy está más vivo que nunca. Lo escuchamos hablar, entonces hay que escucharlo cantar. Letra de Víctor Heredia, la voz de él, ahora Coraje. ¿Con qué criterio escribo nuestro dolor? Si no se trata solo de una canción. ¿Con qué excusa te digo que tengas fe? Si yo mismo padezco la misma sed. Año tras año vemos cómo se va por la letrina del colonizador. La libertad y el sueño del soñador. Coraje, coraje. La unión hace la fuerza y un corazón americano crece a la luz del sol. Coraje, coraje, la unión hace la fuerza y un corazón americano crece a la luz del sol. Qué flota de gigantes barcos de azul habrá que conseguir para despistar la furia del terrible desdichador, para que no desdiche esta libertad. Quizá en tu portafolio quieras guardar durante algunos días esta ilusión que lleva la consigna del amador. Coraje, coraje, la unión hace la fuerza y un corazón. Americano crece a la luz del sol. Coraje, coraje, la unión hace la fuerza y un corazón. Americano crece a la luz del sol. Abre todas las puertas de par en par para que el viento lleve adentro en tu hogar el polen bullicioso de nuestra flor, para que crezcan miles más de un millón. Camina sobre el hambre, fuerza y valor, que la consigna crezca como el amor. Canta con nosotros nuestra canción. Coraje, coraje, la unión hace la fuerza y un corazón. Americano crece a la luz del sol. Coraje, coraje, corazón. Estamos comunicados con Tucumán. Daniela Cinelo, compañera de Radio Nacional Tucumán, va a hacer un puente con, yo le digo, no la trata, un encuentro que mucho tiene que ver con los temas que se instalaron en la última década en la República Argentina, en esto de la ampliación permanente de los derechos. Y en el alcance de discusiones nuevas uno va encontrando soluciones futuras que no estaban en la carpeta de la democracia hace 20 o 25 años. Daniela, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Gustavo. Muy buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Estamos en una tarde lluviosa en nuestra provincia, pero las lluvias tucumanas, que te comento que acá, a pesar de la lluvia, hay un clima muy lindo, no hace nada de frío. Así que pronto a empezar con el festival Yo Le Digo No a la Trata de Personas. Se presentarán Los Cafres, Non Palidece, Hilda Lizarazu, La Franela, Rotan Lobos, Hormigas Negras y Fulanos. Ya se está congregando la gente acá en Plaza Independencia y vamos a dar comienzo al recital dentro de unos minutos. Muy bien. Bueno, insisto, se trata de un tema que si uno revisa la agenda del Parlamento de los últimos 30 años, esto se incorpora, llega de la mano de esta avalancha de ampliación de derechos de la última década. Si uno revisa, insisto, esa agenda parlamentaria de los últimos 20 o 25 años, parecía que esto era un tema que prácticamente estaba guardado en un cajón, que se exhibía en silencio, pero de manera muy hipócrita, a través de la oferta de los avisos clasificados de los diarios de toda la República Argentina, como si nada pasara, como si la trata no existiera. ¿Anda por ahí, Daniela, Carlos Garmendia? Así es, me encuentro con el doctor Carlos Garmendia, que es abogado del caso Verón y también de la Fundación María de los Ángeles. Muy buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, a minutos de comenzar este recital y también con muchas sorpresas el día de hoy, porque sabemos que está acá en la provincia Horacio Verón, el hermano de Marita. Mañana es el cumpleaños de Marita, que cumple 35 años de edad, y él preparó una canción especial para ella. Estamos esperando a muchas bandas y esta es una de las formas, una de las tantas formas de hacer prevención a toda la población. Sí, esta metodología que hemos elegido ya de hace muchos años de utilizar la música y el rock en particular como un canal de comunicación principalmente con los jóvenes, no solo con los jóvenes, porque el rock lo escuchan todos, hasta nosotros que estamos entraditos en años, pero es una muy buena manera de comunicarnos con básicamente con los jóvenes que son quienes desde nuestro punto de vista los que van a de aquí a pocos años dejar de consumir prostitución. Las campañas de difusión, las campañas de sensibilización tienen como objetivo eso, justamente hacer entender que la prostitución existe porque hay gente que paga para eso. Es decir, al existir cliente, el prostíbulo siempre va a seguir existiendo. Y si hay prostíbulo, va a haber mujeres captadas, explotadas, mujeres vulnerables, engañadas, y que terminan siendo presa de estos delincuentes. Una buena lucha contra la trata tiene tres patas, tres pilares. Uno es la persecución de los delincuentes a través del Poder Judicial y la Oficina de Investigación. La otra, fundamental y esencial, es la asistencia a las víctimas. Y la tercera, tan importante como la otra, es justamente la sensibilización de la sociedad. Si no lo logramos a eso, vamos a fallar en la lucha contra la trata. Y estos años nos ha venido siendo muy... muy eficaz esta manera de comunicarnos, ¿no? En La Rioja hace poquitas semanas, dos o tres semanas, teníamos más de 30.000 personas. Acá en Tucumán el año pasado hubo como 25.000 personas, estaba explotada la plaza. Y ahora que hace un poquito de frío, muy poquito, y que está algo lluvioso, pero ya está parando de la lluvia, seguro también vamos a tener la plaza llena de chicos. Ya hay mucha gente haciendo cola, buscando remeras y esperando para que empiecen las bandas. Así que bueno, vamos a hacer un poco de pogo hoy. Bueno, ahí estaba el doctor Carlos Garmendia a través del trabajo de Daniela Cinelo de Radio Nacional Tucumán. Yo le digo no a la trata, es el título del festival con el que hoy Tucumán va a sembrar otro no fuertísimo en esto que es parte ya de la agenda política y social de los argentinos, ¿no? Bueno, Daniela, un beso enorme a la distancia, muchas gracias por tu trabajo y ojalá que la lluvia permita que el recital pueda tener esa presencia masiva de la que recién nos estaba hablando Carlos, ¿eh? Gracias a ustedes, Gustavo, y recordemos, sin clientes no hay trata de personas. Muchas gracias, Daniela. A las 20 va a hablar la Presidenta de la Nación, en realidad a las 20 va a comenzar el acto en el Salón de las Mujeres, allí en Casa de Gobierno. Se ha reprogramado el final de la tarde. Esto, por supuesto, tiene que ver con la fuerte lluvia que azotó a la Plaza de Mayo en el día de hoy. Hacía peligrar el trabajo de todos los grupos que estaban programados para tocar allí en el corazón de la Plaza de Mayo, en función del material tan, tan sensible, los equipos, bueno. Creo que no hay que explicar nada más. Y vamos a tener primero la entrega del premio Azucena Villaflor a los hijos de Alicia Olivera. Después sí, la palabra de Cristina Fernández de Kirchner a 31 años del arranque de este nuevo tiempo democrático. Único, irrepetible, el mayor, el más importante desde que vota el pueblo, desde la ley Sáenz Peña, desde el voto universal y secreto. Vamos a recordar nuestras vías de comunicación. La radio lo hacemos entre todos. 0810-222-0870, 499-8700. Hasta las 9 estamos con este programa especial en la radio pública. Cerca de las 8 te contaba Gustavo Campana, que habla Cristina Fernández. Ahora, una tanda. Transmisión especial en vivo desde Plaza de Mayo, a 31 años de la restauración democrática, por la radio pública. Sumate a la familia. Brindemos por la radio pública. Comienza espacio publicitario. Si armaste un asado, llamaste a tus amigos, hiciste el fuego y se largó a llover. ¿No te hubiera gustado saberlo antes? Si vas a salir con alguien y te bañás, te maquillás, te peinás y finalmente el chico no va a venir, ¿no te hubiese gustado saberlo antes? O, por ejemplo, te sacaste un 2 y reprobaste. ¿No es mejor saberlo al toque? Lo que afecta a tu vida siempre, aunque sea una noticia que no esperabas, es mejor saberlo. Hacete el test de VIH-SIDA. Es gratis, confidencial y permite que controles la situación a tiempo. Anota este número. 0800-3333-444. Elegí saber. Elegí saber. Presidencia de la Nación. 7 de la tarde, 25 minutos. Nacional. Una radio que convoca. Domingo, 0 horas. Hay que reconocer de la gente que sale al escenario y domina todo con su presencia. Dos melómanos locos sueltos. Los primeros 4 temas del disco me parecen geniales, tremendos. A ver. Plácido Domingo, con Sebastián Rimavicius y Horacio Marmuré. 2 AM, Sonidos del Alma. Seriedad artística y además con una fidelidad al sentir artístico. Nos pone muy contento cuando invitamos a los músicos que son ejemplo de eso. Revuelto Gramajo, con Alejandro Simonazzi. 4 AM, son superhéroes musicales. Cuando estrenan una película, por lo general, invitan a los periodistas especializados en cine a desayunar primero. Claro, porque si no, no van. Si no van, y después ven la película. Los Cuatro Fantásticos, Lamardo, Camisa, Rosinski y Brescia. 6 AM, folclore con las primeras luces. Un gaucho, un hombre de campo, más su oficio, esquilador. El amanecer. Y con esa mano que esquilaba, así tocaba la guitarra. Con Omar Moreno Palacios. Tu programación está en Nacional, la radio pública. Fin espacio publicitario. Transmitiendo desde Plaza de Mayo. 31 años de democracia. La radio pública. Volvemos a Casa de Gobierno, otra vez con Ramiro Rearte, para ir tomándole el pulso a la previa de la palabra de la Presidenta de la Nación. Ramiro, adelante, por favor. Gracias. Ahora ya estamos dentro del Salón de Mujeres Argentinas, a la espera de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Recién pudo pasar Estela de Carlotto. Pasó justo frente nuestro y estuvo conversando con los periodistas al ingreso. Y vamos a ver si podemos hablar con un referente del peronismo a la espera de lo que va a hablar la presidenta en instantes. Lo vamos a molestar 2 segundos. Carlos Funga, ¿cómo le va? En vivo para Radio Nacional estamos. ¿Cómo anda? Bueno, pues, la democracia, aunque evidentemente la lluvia, los gobiernos lloraron demasiado y no daban la plaza, pero bueno. Bueno, la espera hoy de escuchar a la presidenta y también el premio que va a dar la presidenta Susana Villaflor, ¿no? Sí, por supuesto, al su reconocimiento, a la memoria de quien tanto luchó por todo eso y por eso tenemos la presencia de tantos abuelos y madres de Cacho de Mayo aquí presente. Y usted, más que nadie, hoy es un día muy especial también, 39 años de democracia para un militante como usted, ¿no? Y bastante nos gustó por eso, además era el cumpleaños de mi padre. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Carlos Kunkel es uno de los dirigentes acá en estos momentos. Gustavo, mientras sigue ingresando gente, obviamente al Salón de Mujeres, nosotros estamos dentro del salón y, bueno, no hace un poquito más difícil poder trabajar acá dentro del salón, pero bueno, esto es lo que está pasando a la espera de que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner hable acá en el Salón de las Mujeres. Se ha dispuesto. Vamos a hablar con Juliana y Julio. Juliana, estamos en vivo para Radio Nacional. ¿Cómo te va? Buenos días. Buenas tardes. Bueno, a pesar de la lluvia, sigue la fiesta, ¿no? Sí, claro, la democracia se festeja igual a pesar de la lluvia. La democracia es con todos los climas. Aparte, bueno, la presidenta, esperando que hable la presidenta en este acto que es muy importante para todos los argentinos, ¿no? Sí, claro. Un año más de democracia es importante para el pueblo. Un año más de democracia, sobre todo en estos años, que la democracia ha puesto a la política en valor y además dando la batalla que tiene que dar, que las corporaciones tengan cada vez menos poder y el pueblo esté cada vez más empoderado. Muchas gracias. No. Bueno, estábamos hablando con Juliana Di Tullio y vamos a seguir. Querida, ¿cómo estás? Estamos en vivo para Radio Nacional. Se están acomodando el resto. Vamos a ver si después podemos hablar con Estela, que está sentada justo enfrente del escenario, sino de donde se ha dispuesto el acto previsto para la jornada de hoy. bueno, obviamente que se va colmando el salón, muchas de las personalidades que se encuentran acá a la espera de el ingreso de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a pasar por acá. Sí. Bueno, esta es parte del trabajo que estamos haciendo adentro del Salón de la Mujer. En instantes vamos a volver, si te parece. Sí, Ramiro, tranquilo. Dentro del Salón de la Mujer, obviamente transmitiendo en vivo para la radio pública, esperando que, bueno, se comience el acto luego de las postergaciones con respecto a la lluvia y lo que hemos vivido en la jornada de hoy, ¿no? Un gran abrazo, Ramiro, buen trabajo. Uno te entiende en medio de lo que significa de repente comenzar a poblar el Salón de las Mujeres, haber trasladado la fiesta de la plaza allí a la Casa de Gobierno y las dificultades técnicas, por supuesto, que uno las toma como sonido, sonido ambiente, como parte de la banda de sonido de esta tarde tan particular. Un abrazo. Bueno, un abrazo grande, Gustavo, y seguimos acá desde dentro del salón a la espera de que la presidenta hable para todos los argentinos. Mientras, repito, se siguen acomodando los invitados, está también Charlie Pinzoni de Hijos, Estela de Carlotto que saluda. Vamos a ver si nos vamos a acercar, Estela, bueno, dos segundos para poder hablar con ellos, si me das un minuto más. Dale. A ver si podemos hablar con Estela en este día tan importante, para la democracia. Vamos a saludarla para Radio Nacional en Argentina. Querida Estela, estamos en vivo para Radio Nacional. En este día muy importante, queremos saludarla y bueno, a la espera de la palabra de la presidenta. Bueno, yo lamento el tiempo que nos falló, pero bueno, hay que resignarse y las cosas igual se hacen acá adentro. La gente sigue esperando en la plaza. Una multitud enorme, una alegría bárbara, ¿no? Ahí en su nieto, ¿no? Y sobre todo la alegría mía, la emoción, el orgullo de que mi nieto esté para tocar en su instrumento, que es el piano. Está probando sonido. Pero también lo que me encantó, que vino el último nieto, también está presente el 116, Jorge, que hace tan poquitos días encontró su identidad y sin embargo está acá. Eso demuestra que hay que seguir buscando y que, como ellos mismos dicen, los que tienen dudas, que se animen y vengan. Y me imagino también la emoción de la cantidad de gente, de chicos, de jóvenes, de todo el país, que vinieron de Jujuy, de Salta, de Tucumán. También las madres, ya han venido madres de La Plata, de otras provincias. Y bueno, nadie afloja porque es una cita de honor esta. 31 años de democracia, para mí es un sueño que se cumple, una alegría enorme, porque viví en plenas dictaduras todo el resto de mi vida. Estela, muchas gracias. Por nada, chao. Bueno, esa es la Carlotto, en exclusiva para la radio pública, comenzó ya a tocar acá, como pueden escuchar de fondo lo que estamos. Bueno, Carlos Cunca, que nos saluda. Gracias, Carlos. Bueno, comenzó esto acá adentro. Gustavo, te estoy relatando un poco con lo que tengo el sonido de estudio, pero ha comenzado ya, como estaba previsto y lo había anunciado José Marro. Vamos a hablar para cerrar con el doctor Raúl Zaffaroni. Doctor, ¿qué tal? Estamos en vivo para Radio Nacional. Me imagino que es una jornada intensa hoy, ¿no? Sí, el objetivo de mi presencia fundamentalmente es el homenaje a Alicia Oliveira. Alicia era, junto con Lucila Larrandar y con... Bueno, eran las abogadas de los habeas corpus de los tiempos difíciles, los tiempos pesados. Y bueno, después hicimos muchas cosas juntos en la vida. Fue mi primer contacto con los organismos de derechos humanos, cuando empezamos a darnos cuenta de lo que pasaba. Manteníamos siempre un vínculo discreto en aquel momento. Y después hicimos muchas cosas juntos. Creo que nunca en mi vida conocí una persona con una sensibilidad tan extrema para la injusticia como era Alicia. De modo que, bueno, mi presencia es un deber moral para con ella. ¿Alguna reflexión por la jornada de los peregrinados de la democracia? Bueno, nada más y nada menos que usted, digamos, en esta jornada tan importante, que si bien la lluvia un poco no acompañó, pero el pueblo sigue en la calle, ¿no? Bueno, los 31 años de democracia, creo que salvo alguna minoría insólita, lo festejamos 44 millones de habitantes y sabemos los beneficios de los 44 millones, ¿no? Doctor, muchas gracias. Al contrario, no, gracias. Bueno, lo escuchamos al doctor Raúl Zaffaroni ingresando en estos momentos al salón. Entonces escuchamos de fondo el charango característico del norte en el marco de lo que es este acto en el Salón de la Mujer, Gustavo. Gran trabajo, Ramiro. En instantes volvemos con vos. Micrófono abierto, con línea abierta, con Casa de Gobierno. Hace un ratito, cuando estábamos recordando a Néstor Kirchner, hablando en el año 2005 en Mar del Plata, diciéndole no al ALCA, también señalábamos que un signo de este nuevo tiempo político que vive la Argentina desde hace poco más de una década tiene que ver con mirar hacia adentro, tiene que ver con la patria grande, tiene que ver con la unión continental en lo político, la búsqueda de la unión continental en lo económico, intentar consolidar aquel sueño que nació a mediados de la década del 80 con el Mercosur para ponerlo al servicio de esa quizás integración política que se dio más rápido, que se consolidó más fuerte y en menos tiempo como el UNASUR. Bueno, todo esto va a estar consolidándose aún más, profundizándose aún más en el encuentro de Paraná. Allí la próxima semana van a estar los presidentes de los países miembros del Mercosur y por supuesto que será otro paso hacia adelante en la búsqueda de acelerar los tiempos de entendimiento para ir teniendo conclusiones más fuertes, más sólidas, hechos más concretos, simbólicos y además que estén en la agenda económica y política de todos los países miembros. Estamos comunicados con Jorge Bayay, compañero de Radio Nacional Paraná. Él será nuestro anfitrión, vamos a estar allí con Telma Luzzani, con Frisco de Rosario y vamos a montar los días martes y miércoles para todo el país entre las 14 y las 17 una programación especial que pueda llevarles a ustedes la palabra de los dirigentes políticos continentales que están detrás de la consolidación de ese sueño. Jorge, buenas tardes, ¿cómo te va, viejo? Un abrazo. Un abrazo, Gustavo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Lamentando tanto como ustedes que la lluvia haya impedido el marco festivo que esperábamos para hoy y con natural expectativa y trabajo por la cumbre que acabas de mencionar, ¿no? ¿Cómo se prepara la ciudad, Jorge? Mirá, muy bien. La ciudad está colmada hace días porque previo a ello, lo que históricamente fuera la contracumbre, cuando en los días del neoliberalismo las organizaciones sociales y políticas de base requerían de una contracumbre para protestar contra aquello que en cumbres de presidentes latinoamericanos se resolvía, yo te diría, en sintonía con lo que pretendía la globalización neoliberal, hoy es una cumbre desde donde se propone. Y esa cumbre social se realizó también durante los días previos, en virtud de lo cual, entre el jueves y ayer, dirigentes sociales y políticos de base de los países hermanos, incluido Bolivia, como miembro adherente que se espera poder incorporar, debatieron y generaron un documento final que han de proponer a los presidentes, Gustavo, ¿no? Muy bien, sí, señor. Realmente será, uno no entiende, porque en la previa los presidentes que van a formar parte del encuentro así lo adelantaron, se intentará dar un paso hacia adelante, porque en el último encuentro de presidentes de la UNASUR se intentó acelerar la posibilidad del Banco del Sur, se espera que desde el Mercosur haya un guiño muy fuerte para que esto suceda, así que no cabe ninguna duda que será un encuentro muy distinto a los del Mercosur, sobre todo los de la década del 90, que como bien vos lo planteaban, eran encuentros muy, muy formales, que tenían poco que ver con la democracia real y que estaban digitados, que estaban armados para lo que el consenso de Washington requería. Así que no cabe duda que Paraná será escenario de un encuentro que buscará profundizar rápidamente porque es un tiempo donde parece que el enemigo se ha puesto de pie y ante los recambios de la mano de elecciones en algunos países, por supuesto que lo que intentaron fue volver a recoger sus viejos privilegios. Así que andaremos por ahí, Jorge, para estos programas especiales. El gusto de poder trabajar con ustedes, con la gente de Rosario. Estará allí, como decíamos, Telma Luzzani. Y podremos armar estos programas especiales entre las 14 y las 17 para las 49 bocas de Radio Nacional en toda la República Argentina, con ustedes como grandes anfitriones de toda esta historia. Así que, Jorge, nos andaremos viendo por allí lunes a la noche, martes a la mañana. Desde ya, por supuesto, vamos a estar esperándolos, atendiéndolos como corresponde, pero además compartiendo, levantando medio centenar de voces desde el lugar que haga falta, claro, siendo una sola radio, ¿no? Sí, señor. Gustavo, te dejo un fuerte abrazo, nos quedamos escuchándolos, compartiendo todo cuanto han de realizar y, por supuesto, a disposición cuando gusten, ¿eh? Un gran abrazo, Jorge. Fuerte abrazo para vos, dale. La palabra de Jorge Bayay, él es titular de Radio Nacional Paraná. Allí estaremos, agenden, entre las 14 y las 17, el martes y el miércoles, siendo un poco los testigos de lo que los grandes protagonistas del encuentro seguramente se van a encargar de profundizar. La unidad latinoamericana, en este caso, de la mano del Mercosur. Momento de hacer una tanda. 20 minutos nos separan de las 8 de la noche. En vivo desde Plaza de Mayo, festejando 31 años de democracia, la radio pública. Quédate en Nacional. Para el nuevo año tenemos más radio pública. Las dos carátulas, el Teatro de la Humanidad presenta Estela de Madrugada, de Ricardo Alac. ¿Por qué no me decís la verdad, Estela? Lo que pasa es que estoy muy cansada. Siempre que estás conmigo estás cansada. Alfredo, caminé todo el día. Mira, así no podemos ir. Estoy muy nerviosa. No. Con un elenco de primeros actores, producción y dirección, Nora Massi. Este domingo, después de las 22, por Nacional, la radio pública. 7 de la tarde, 42 minutos. Me gustan tus publicaciones, me gusta. Experiencia Radio Nacional en Facebook. ¿Qué voy a hacer si yo amo el Face? Y es que en el Face a ti te vi. Entérate de todo lo que pasa en el país y el mundo al instante. Me gusta ver tu muro, me gustas tú. Si te gusta, sumate. Sabemos que somos más. 1983, 2014. La radio pública a 31 años de la restauración democrática. Yeah. Son Los Redondos, el pibe de los astilleros, y te recuerdo, ya miles de mendocinos y de turistas también viajaron muchos a Mendoza porque están ya en pleno acampe en el parque allí en Mendoza, porque en un rato nada más toca el Indio Solari en el Autódromo Ángel Pena de San Martín. Así que allí todos en un rato nada más estarán disfrutando del Indio. 19 horas 46 minutos. 0810-222-0870-499-8700. Allí los escuchamos. Para Nacional, que está Campana, Nora Beira, soy una de las personas que han concurrido a la plaza. Era impresionante la llegada de las columnas, la gente de las provincias que venían en gran cantidad. Y bueno, ¿qué va a ser? El clima nos ha hecho retroceder, pero esperemos que pronto nos volvemos a encontrar todos de nuevo en la plaza. Es algo imperdible. 0810-222-0870-499-8700. Te escuchamos, acordate, la radio la hacemos entre todos. Gracias Radio Nacional por esta transmisión, por sostener la transmisión a pesar de todo. Y aunque tengo mucha bronca por la lluvia, bueno, estamos ahí, siempre ahí, con los músicos populares que nos sostuvieron durante los 90, que fueron realmente un bálsamo para nosotros y un empuje tremendo. Margarita de Pacheco, les mando un beso. Gustavo, te quiero mucho. Y vamos a repetir lo que dijo Julián Carballo allí en el control del aire. La gente te quiere, Gustavo, y quiero decir que no soy Norita yo. No, hay otro dato que, y muchas gracias a todos los llamados, que siempre son, una pequeña caricia para el laburo que se realiza, no solamente en lo personal, sino en lo colectivo, en la radio pública. Cada vez que tenemos la posibilidad de salir a la plaza, uno encuentra en cada uno de los que llegan hasta el puesto de transmisión, la necesidad de hablar del sentido de pertenencia que tienen con la radio, ¿no? Es realmente impresionante y muy conmovedor observar a muchísima gente que lo que viene a plantear es, bueno, acá estamos, casi como una actitud militante, ¿no? Excediendo los límites del oyente, ¿no? Siendo parte, integrante, protagonista. Del sonido de Radio Nacional. Por eso es que uno recoge cada vez que tenemos la posibilidad de estar en la calle esa sensación de que ustedes se acercan hasta el puesto de transmisión para decir, acá estamos, este es nuestro grado de pertenencia con una radio que nos representa, que abre sus puertas, que desde el concepto democrático y plural es capaz de defender junto con nosotros en la calle o en el estudio de radio esto que supimos conseguir hace 31 años. Así que eso, ese siempre es un dato que está presente cada vez que salimos y fundamentalmente los 10 de diciembre y los 25 de mayo. Los 25 de mayo donde generalmente nos damos cita para recordar esa llegada al poder de Néstor Kirchner, esa llegada de este nuevo tiempo político y económico que vive la República Argentina y los 10 de diciembre para recordar la línea de tiempo, el principio de la línea de tiempo de esta nueva era democrática. Así que muchas, pero muchas, muchas gracias a los que se acercan y a los que llaman. ¿A qué números? Al 0810-222-0870, al 499-8700, allí los escuchamos. En 10 minutos comienza el acto en Casa de Gobierno. Millones de pesos de quienes han depositado en el sistema privado fueron empleados en jugar en los famosos mercados a futuros. El reglamento del ANSES, de nuestro sistema público, prohíbe que los recursos de nuestros jubilados o pensionados puedan ser timbiados en el mundo especulativo y que es necesario, sinceramente, que acabe. ¿Por qué? Porque tenemos que garantizar necesariamente a todos nuestros jubilados, a todos nuestros pensionados, el derecho a esa jubilación que además va a ser más alta que la que cobran en el sistema privado. Otro hito fundamental de la democracia en este último tiempo. Porque también en democracia, y esto siempre hay que recordarlo, en democracia se había perdido la potestad, la soberanía del Estado sobre el sistema de reparto de las jubilaciones, y en democracia se lo recuperó. Ahí estaba la Presidenta de la Nación hablando para darle marco político a la estatización de los fondos de las AFJP. Otro hito fundamental para la recuperación de la soberanía económica en la República Argentina. Cristina, modelo 2008, hablando de la recuperación de los fondos de las AFJP. Para un nuevo amor. Haciendo amor descartable cuando nos separan nada más que 6 minutos de las 8 de la noche. Gustavo, hay gran expectativa porque en minutos nada más va a comenzar el acto en Casa de Gobierno y, por supuesto, se escucharán las palabras de Cristina Fernández. Sí, primero la entrega del premio Azucena Villaflor y después sí la palabra de la Presidenta de la Nación prevista más o menos para las 20:30 cuando termine. Primero el acto de este premio que comenzó a entregarse en tiempos de Néstor a cada uno de los hombres y mujeres con destacada actuación en la defensa de los derechos humanos, colocando por supuesto ese mojón tan particular en los 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Jornada que a partir de la asunción de Raúl Alfonsín en 1983 se transformó en la fecha en la que los presidentes de la Nación de la República Argentina asumen su mandato. No obstante, si uno repasa todo lo que ha sucedido en los últimos 31 años, se va a encontrar con que no todos los presidentes asumieron el 10 de diciembre y restamos de esa historia la transición Dualde y también ese pasaje de comedia anterior donde teníamos un presidente cada media hora, más o menos, entre el fin de la Rúa y la llegada de Dualde. Porque, a ver, son tres nada más los presidentes en cuatro mandatos que asumieron un 10 de diciembre. Alfonsín, de la Rúa y los dos mandatos de Cristina. Teniendo en cuenta que, ante la entrega anticipada del poder de Raúl Alfonsín, Menem arrancó su primer mandato un 8 de julio y sostuvo la misma fecha una vez reformada la Constitución Nacional y ante la posibilidad de la reelección, o sea, dos asunciones un 8 de julio, y después, ante la caída de la Rúa, más todo lo que le siguió, fue finalmente un 25 de mayo de 2003, el día de la asunción de Néstor Kirchner. Así que 10 de diciembre para la asunción, nada más que de Raúl Alfonsín, de Fernando de la Rúa y las dos de Cristina. Bueno, esperemos que esto se sostenga en el tiempo, porque no son buenas noticias las que llegan cuando un presidente, aún en el marco de este tiempo democrático, no asume un 10 de diciembre. Te comunicas con nosotros al 0810-222-0874, 999-8700. Antes de las noticias, hay un ratito para los mensajes. Bueno, queridos amigos, gracias por el acompañamiento. Les mando un beso grande. Y a Campana, que realmente tiene una claridad conceptual increíble. Con todo respeto y cariño, le quiero decir que no es Alicia Olivera, sino Alicia Oliveira. Les dejo un beso, María de San Cristóbal. Otro María y muchísimas gracias. Habla Angélica Don Torcuato. Bueno, para el programa que está conduciendo este queridísimo y amadísimo locutor, conductor, un genio, Gustavo Campana y Carlita. Tienen que hacer una dupla, chicos, este año, a ver si la directora de Radio Nacional trabaja los dos juntos todos los días. Todos los días. Es mucho pedir, ¿no? Están cansados, pobre. Un cariño para todos, un beso grande y feliz día de la democracia, cariño. Ya está, Campana, tenemos programación. Lo dijo la señora, llevémosle a María y a Vicente, a Leandro, bueno, salgamos por los pasillos de la radio a decir, acá está la dupla. ¿A quién corresponde? Claro, y ya está. Vamos a ir a las noticias, seguramente ya después entramos en cuenta regresiva, esperando la palabra de la Presidenta de la Nación, allí en el Salón de las Mujeres. Recordábamos, a raíz de la lluvia, la fiesta prevista en el corazón de Plaza de Mayo se trasladó al interior de la Casa de Gobierno. Así que en instantes nada más, la Presidenta de la Nación hablándole al país. 0810-222-0870, ella es nuestra línea nacional, la que te permite que te contactes con nosotros desde cualquier punto del país al costo de una llamada local, 4999-8700, por supuesto, allí también te escuchamos. Programación especial de la Radio Pública hasta las 9 minutos, habla Cristina Fernández de Kirchner, pero ahora en Radio Pública nos informamos en la voz de Juan Carlos D'Adamo. Por Nacional, la Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 18 grados 6 décimos, humedad 93%. Cristina Fernández hablará por cadena nacional a las 20:30 desde la Casa Rosada. En el marco de los festejos por los 31 años de democracia, la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, hablará por cadena nacional a las 20:30, según informaron desde Presidencia de la Nación. La Presidenta estará acompañada por diferentes referentes políticos y sociales, entre ellos la Presidenta de Abuela de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. En Buenos Aires, Ramiro Rearte, Radio Nacional, La República. Internacionales. Evo Morales anunció que es casi seguro que el Papa Francisco vaya a Bolivia el año que viene. El presidente del país del altiplano se reunió con la Conferencia Episcopal Boliviana para coordinar con los obispos una visita del sumo pontífice. Señaló que en el último encuentro que tuvo en Roma, el Papa le dijo que tenía muchos deseos de visitar Bolivia en 2015. Deportes. Acaba de concluir el Gran Premio Carlos Pellegrini en San Isidro y ganó ídolo porteño con la monta del jockey brasileño Jorge Ricardo. Segundo, Soy Carambolo, que estuvo muy cerca de quedarse con el Gran Premio. Tercero, Matt Gown. Ganó ídolo porteño en una carrera apasionante en 2.400 metros, el Gran Premio Carlos Pellegrini 2014. El tiempo. Cielo cubierto en Buenos Aires, la temperatura 18 grados 6 décimos, humedad 93%. La Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional. En vivo desde Plaza de Mayo, festejando 31 años de democracia. La radio pública. Hablando solo. Silencio, los tipitos en el aire de Radio Nacional. 6 minutos, Gustavo, ya nos separan de la hora 20 y comenzó el acto en Casa Momento de Gobierno. Momento muy, muy especial se está viviendo allí en el Salón de las Mujeres en Casa de Gobierno, porque la Orquesta Argentina de Charango, conducida por Orlando Goldman, musicazo, compañero de la folclórica, está interpretando con charangos y con un sicus el himno nacional argentino. A ver si tenemos un poquitito del sonido que llega desde Casa de Gobierno para ver el final de este momento tan particular, tan emotivo. Himno Nacional Argentino, tocado por la Orquesta Argentina de Charangos, allí con nuestro compañero, ese musicazo, Rolando Goldman. Y realmente una muestra muy federal del himno, tocado con instrumentos que nacieron en el norte de la República Argentina, producto de aquellos pueblos originarios que quisieron tener un instrumento parecido, por ejemplo, a los que traían los conquistadores, y vieron que, bueno, había en la carcasa de la mulita algo que se parecía demasiado a algunos instrumentos que podían copiar, y así nació ese sonido tan, pero tan, tan autóctono, tan latinoamericano, que es el que entrega las cuerdas del charango. Bueno, allí está la Presidenta de la Nación, el saludo con Estela. Va a comenzar el acto allí en el Salón de las Mujeres, en la Casa Rosada. Saldamos una deuda que teníamos con los argentinos. Dar una Corte Suprema de Justicia a los argentinos que no los avergonzara. Honorable. Honorable. Falta aún que también abordemos el resto del Poder Judicial en la reforma que necesariamente deberemos darle para que la gente, la sociedad, los argentinos vuelvan a sentir a la justicia como un valor reparador y equilibrador, y que también será imprescindible en la reconstrucción del valor seguridad para todos los ciudadanos en momentos donde muchas veces resultan incomprensibles muchas decisiones que causan estupor en la ciudadanía que no alcanza a comprender. ¿En virtud de qué códigos, de qué principios o de qué leyes se producen determinadas decisiones judiciales? Está cantando Pablo Pandolfo, está tocando Guido Montoya, Carlotto su teclado. Momento especialísimo en Casa de Gobierno. Ya comenzó el acto en el Salón de las Mujeres. Amor, yo quiero estar liviano. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Desaparecer en el aire. los que están en la calle pueden desaparecer en la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer. Los dinosaurios de Charlie, la voz de Palo Pandolfo, el teclado de Ignacio Guido, otro momento también muy especial, muy singular, después de aquel que se vivió en el arranque del acto con la Orquesta Argentina de Charangos tocando un himno también muy, pero muy especial, bien repleto de sonidos autóctonos a través del sicus y a través de las cuerdas del charango y la Orquesta Argentina que lidera Rolando Goldman. Ahora sí, la presidenta de la Nación, el Salón de las Mujeres colmado, arranca el acto allí en La Rosada. Bueno, mi nombre es Elena y les quiero dejar un mensaje hermoso que vengo de, soy de Devoto y vengo de Plaza de Mayo porque, bueno, el tiempo nos dijo que nos viniéramos, pero queríamos estar ahí junto a Cristina y escuchar. Fue hermoso la cantidad de gente, niños, fue apoteótico este acto. Volvemos a Casa de Gobierno, la fiesta, la que se iba a vivir en el corazón de la Plaza de Mayo, se trasladó a La Rosada. La lluvia lo impidió, pero queda muchísima, muchísima gente todavía en la plaza que está viviendo por pantalla gigante lo que está sucediendo en el corazón de la Casa de Gobierno. Tal vez ya estuviste en la plaza, volviste, estás en el acto. Hay celulares hoy podés llamar desde donde estés para compartir justamente dónde estás, qué es lo que estás haciendo, cómo viviste el día de hoy o algún otro día de la democracia, si naciste con la democracia, si te llegó en el secundario. Qué distinto, ¿no?, que fue transcurrir en el secundario en democracia o en dictadura. Uh-huh. Cambió la vestimenta, cambiaron las amonestaciones, cambiaron los profesores, los libros. El centro de estudiantes. El centro de estudiantes, poder los alumnos expresar lo que deseaban, exigir, señora, determinadas cosas. 0810-222-0870, 499-8700. Qué bendición aquella gente que transitó su infancia y su adolescencia, sí, solo en democracia. Cuántas cosas que gracias a Dios no conocieron, ¿no? Y qué bueno, claro, qué bueno que allí así haya sido. En este momento, en el acto que se está llevando a cabo en Casa de Gobierno, el dato que está copando las imágenes, el sonido, es la historia del Arsat 1, que ha sido, no cabe ninguna duda, uno de los grandes datos de este 2014, pero que detrás no solamente tiene 6 o 7 años de muchísimo trabajo, sino esencialmente el gran símbolo de casi 1.500 científicos que ha recuperado la República Argentina. Pero no solo eso, sino esencialmente haber quebrado una línea de tiempo muy negra, muy oscura, muy particular, que había nacido con la noche de los bastones largos, que se había profundizado con aquello de Cavallo mandando a lavar los platos a los científicos, y que, por suerte, esta democracia, este nuevo tiempo político que ya lleva poco más de una década entre nosotros, pudo poner patas para arriba con la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Haberle dado al CONICET el lugar que tenía que tener, e insisto, haber recuperado a cerca de 1.500 argentinos que están trabajando hoy aquí entre nosotros en función del presente y nuestro futuro. Y el Arsat 1, no cabe ninguna duda, que es algo así como la gran frutilla del postre. Ya se está pensando en el Arsat 2, ya se está trabajando en las comunicaciones futuras y se lo está haciendo con sentido absolutamente nacional. Se inició la transmisión del Arsat 1 y eso, por supuesto, es el gran dato que viene a cerrar esa línea de tiempo que había comenzado en el mes de octubre o septiembre, cuando se lo trasladó desde Bariloche hasta la Guyana, y después, por supuesto, el lanzamiento y la concreción del primer satélite que no solamente pone en órbita la República Argentina, sino que se fabricó íntegramente con tecnología nacional. El tiempo del ARSAT-1, copando este primer capítulo del acto a 31 años de aquel 10 de diciembre de 1983 en el Salón de las Mujeres en Casa de Gobierno. Cristina, Devido y la gente que ha trabajado en el ARSAT-1, siendo, yo te diría, el eje de este momento del homenaje a 31 años del arranque de este nuevo periodo democrático. Siempre es bueno poner el corazón y sentirnos orgullosos realmente de las cosas que se están logrando en esta maravillosa Argentina, nuestra Argentina. ARSAT-1, otro sueño hecho realidad para los 40 millones de argentinos. Y siempre otro de los grandes sueños que ha costado muchísimo trabajo y empeño y compromiso ha sido la defensa de la democracia. La democracia es el destino, sin dudas, de la humanidad, y la libertad, su brazo indestructible. En el año 2003, por decreto del presidente Néstor Carlos Kirchner, se instituyó el premio anual Azucena Villaflor de Vicenti, en reconocimiento a los ciudadanos o entidades que se destacaron por su trayectoria en defensa de los derechos humanos. Inspirado en la figura de Azucena Villaflor de Vicenti, quien junto a María Ponce de Bianco y Esther Balestrino de Careaga iniciaron un movimiento por la defensa de la verdad y la justicia, posteriormente conocido como Madres de Plaza de Mayo. Por su condición de fundadora y por su inclaudicable lucha, en diciembre de 1977 se produjo su secuestro y desaparición. Su cuerpo estuvo desaparecido hasta el 2005, cuando el equipo argentino de antropología forense lo identificó como NN en el cementerio de General Lavalle. Sus cenizas fueron esparcidas en la Plaza de Mayo. Decía la señora hija de Azucena Villaflor cuando depositaba las cenizas de su mamá, de la compañera Azucena, que esos restos, las cenizas, miraban permanentemente hacia la Casa de Gobierno. Creo que fue algo muy fuerte que dijo, y creo que la Casa de Gobierno no va a tener mejor vigía y mejor control que los ojos de Azucena desde allí de la plaza mirándolo para que cumpla con el destino que los argentinos nos merecemos en este tema y en otros temas. Los homenajeados con el premio Azucena Villaflor, desde su creación hasta la fecha, son 2003, Monseñor Esteban Hessen, militante de derechos humanos. 2004, Olga Márquez de Aredes, militante de derechos humanos. 2005, Equipo Argentino de Antropología Forense. 2006, doctora Sonia Torres, fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo. 2007, Osvaldo Bayer, escritor y periodista. 2008, María Sara de Rouge, sobreviviente de las dictaduras del siglo XX. 2009, Padres de Plaza de Mayo. 2010, Baltasar Garzón, juez. 2011, Griselda Gambaro, dramaturga. León Ferrari, artista plástico. Daniel Barenboim, pianista. Juan Gelman, escritor. 2012, Susana Trimarco, presidenta de la Fundación María de los Ángeles. Edgardo Esteban, periodista. Eduardo Luis Dualde, secretario de Derechos Humanos de la Nación. Víctor Hugo Morales, periodista. Daniel Freire, creador de la Fundación Buenos Aires SIDA. 2013, Joan Manuel Serrat, cantautor. Y el premio Azucena Villaflor de Vicenti 2014 es para Alicia Beatriz Oliveira. Reciben sus hijos María José Sarrabairuz Oliveira, Mariano Santiago Sarrabairuz Oliveira, Alejandro Jorge Sarrabairuz Oliveira, sus nietos, su familia, Alicia Beatriz Oliveira, una gran luchadora que defendió los valores de la democracia y los derechos humanos durante el terrorismo de Estado en 1973. Se convirtió en la primera jueza del fuero penal, siendo desplazada en su cargo por la última dictadura cívico-militar. Nunca dejó de dedicar su vida en la lucha por las libertades y garantías constitucionales. Alicia Oliveira fue también parte del conjunto de organizaciones sociales que redactó una dura carta con denuncias por violaciones a los derechos humanos que fue entregada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que visitó nuestro país en el año 79. Fue una de las primeras abogadas que empezó a trabajar en el Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS, junto a sus fundadores, desde donde además defendió a presos políticos durante el terrorismo de Estado y promovió, ya en democracia, investigaciones sobre violencia institucional y prácticas ilegales. Alicia Beatriz Oliveira, entonces, es el premio Azucena Villaflor de Vicenti, merecidísimo, que hoy reciben su familia por una vida dedicada a la lucha en defensa de los derechos humanos, compromiso, lealtad y sin dudas un ejemplo de vida. Este es el homenaje entonces a esta gran mujer, a esta gran argentina. Muchísimas gracias a sus familiares que hoy están aquí presentes en un año muy especial en el que recordamos a Alicia con todo nuestro cariño. Conforme al establecido por el artículo 75 de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, transmiten LRA Radio Nacional y el S82 Canal 7, la televisión pública, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el servicio internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, en el marco de la celebración por la recuperación de la democracia hace 31 años y el Día Internacional de los Derechos Humanos, desde el Salón Mujeres Argentinas del Bicentenario de Casa de Gobierno, habla para todo el país la presidenta de los 40 millones de argentinos, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos y a todas. La democracia no se suspende por mal tiempo. Así que acá estamos. Quiero enviarle en primer término un saludo a los valientes que todavía quedan en la Plaza de Mayo. Esa Plaza de Mayo Esa Plaza de Mayo que hoy desbordaba al momento de que las fuerzas de la naturaleza se desplomaron en forma de agua bajo miles y miles, cientos de miles de hombres y mujeres y de jóvenes y de niños y de argentinos y argentinas que se habían volcado para conmemorar el 31 aniversario de la democracia. Y todavía quedan allí. La verdad que les voy a decir algo. Yo hubiera salido a hablar, aún hubiera 30 en la plaza. No me dejaron porque dicen que hay agua, que hay problemas de seguridad, que la electricidad, que no sé cuánto, pero me acuerdo de Néstor que cuando inició su campaña de presidente y algunos ni siquiera podían pronunciar su nombre, él hablaba en cualquier pueblito, en cualquier lugar, ante 30, 40 personas, como si fueran 30 o 40 millones, porque lo importante es lo que se siente y lo que uno quiere comunicarle a sus compatriotas. Y quiero también saludar a todos los hombres y mujeres que se tuvieron que ir, los que nos están mirando de las casas, los que vinieron, los que no vinieron también, los que no nos estaban mirando también, porque es el 31 aniversario de la democracia de todos los argentinos. Y la verdad que por alguna razón debe ser también que estamos conmemorando este aniversario desde aquí, desde este lugar que es tan entrañable para mí en la Casa Rosada y que es el Salón de las Mujeres del Bicentenario y además haciéndolo por primera vez del satélite ARSAT número 1 a todo el país. Estamos transmitiendo esto que se está viendo por televisión. A través del satélite. También hubo una primera vez en la televisión argentina, que fue un 17 de octubre de 1951. ¿Qué cosa? Esa vocación de hacer las cosas que tenemos. Sí, pueden aplaudir, sin temor, porque el 17 de octubre ya es una fecha de todos. Y la verdad, ¿el audio está bien? ¿Se escucha? Y la verdad que estos 31 años y estos 11 años y 7 meses exactamente de aquel 25 de mayo del 2003 marcan una perspectiva histórica, porque yo creo que las cosas tenemos que analizarlas también desde una perspectiva histórica, separándonos un poco de los hechos cotidianos que muchas veces nos meten en la vorágine a través de el último escándalo mediático o del último podría, sería, pasaría, tal vez, habría, y tomar una perspectiva de lo que significan estos 31 años de libertad. Yo veía hoy las juventudes, las columnas de juventudes ingresar a la plaza. Veo muchísimos jóvenes acá que no llegan a los 30 años, que tienen la edad exacta de la democracia, de la libertad para pensar, para decidir, para expresarse. Pero creo que también a esa democracia, y mirándolo desde una perspectiva histórica, le faltaba un componente importante de construcción, que era la construcción de la igualdad. Y creo que precisamente ese 25 de mayo del año 2003 comenzamos a construir el concepto de igualdad social, económica, política, de género, que llena de contenido a la libertad y le da sentido verdadero a la democracia. Porque la democracia, la democracia no es una democracia de manual. Y permítanme una digresión, me acuerdo, y algunos se deben acordar junto conmigo, acá de acá lo veo, Leopoldo Moró también, cuando nos enseñaban instrucción cívica en plena dictadura. Y nos enseñaban, ¿se acuerdan, Manuel, la instrucción cívica? Y ahí te decían que la democracia se componía de tres poderes, el legislativo, el ejecutivo, no te dejaban votar, no podías hablar, te agarraban a palos en la calle si salías a decir cualquier cosa, pero esa era democracia ciencia ficción. Después, sin pueblo, por supuesto. Después tuvimos democracia con participación a través del voto, no hubo proscripciones, se podía votar, pero faltaba el concepto de la igualdad, que es un concepto que llena de sentido a las cosas y que permite que la gente pueda decidir, porque podés decir, podés pensar libremente, pero también tenés que tener los elementos que te permitan decidir qué vida y qué querés ser, porque si no, esa libertad es una libertad vacía. Por eso hablamos de esa bisagra de la historia que fue ese 25 de mayo del año 2003, cuando comenzamos en una Argentina devastada, en una Argentina sumida en la desesperanza, en la impunidad, en la caída de las utopías, comenzamos una larga marcha que ya lleva 11 años y podemos decirle hoy mirándole los ojos a todos los argentinos, que este proyecto político que empezó ese 25 de mayo del 2003, con sus errores y con sus aciertos, ha comenzado a construir la noción de igualdad en la República Argentina. La comenzó a construir a partir de cambiar la matriz del modelo económico, de reindustrializar el país, de generar millones de puestos de trabajo, de volver a poner en marcha miles de convenciones colectivas de trabajo, de comenzar a funcionar nuevamente el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil. Comenzó desde que los jubilados recuperaron la dignidad de nuestro país. No solo a través del aumento permanente de sus saberes, sino también de la incorporación de los que habían quedado afuera en las inclusiones jubilatorias más importantes de que se tenga memoria y con la cobertura previsional más importante de Latinoamérica, porque muchos también habían quedado afuera porque fue la época de las privatizaciones, porque habían quedado sin trabajo, porque no le habían hecho los aportes, por todas las tragedias que hemos vivido los argentinos. Podemos hablar también de este proyecto que ha hecho de la educación y su participación en el Producto Bruto Interno un modelo que nos permite decir hoy que tal vez somos el país con mayor cobertura en materia universitaria, gratuita, pública y abierta para todos, no solamente los argentinos. Podemos hablar de la movilidad jubilatoria, podemos hablar de que somos también el proyecto del desendeudamiento en la República Argentina, el proyecto que desendeudó a la Argentina, creo que solamente el periodo comprendido entre el 45 y el 55 puede ostentar la misma categoría. Después, todos fueron proyectos, desde Bernardino Rivadavia para acá, de endeudamiento de los argentinos. Por eso quiero también hablar de que es el proyecto que le dijo al Fondo Monetario Internacional que eran los argentinos los que decidíamos nuestras políticas. Que también es el proyecto que en Mar del Plata decidió que la integración regional era con nuestros hermanos de la América del Sur, del Caribe, de Centroamérica, de Latinoamérica. También somos el país que genera los mejores salarios para nuestros trabajadores. Y podría seguir enumerando, y creo que me pueden ayudar si me olvido de algo, porque seguramente me voy a olvidar. Claro, ¿cómo no me voy a olvidar? La miro Estela. Somos el proyecto de la memoria, la verdad y la justicia. Miren esas caras de hijos y nietos recuperados. En sus ojos hay amor. Hay amor por lo que son, por su historia. Hay amor por su patria. Y también cuando hoy veía entrar esas miles y miles de jóvenes, inclusive algunos que tenían 3 o 4 años, en el 2003, que engrosaban las columnas de jóvenes que ingresaban a la plaza, uno sentía que habíamos cumplido el cometido de que esa juventud se volcara a la política e identificara como el único destino posible y colectivo, el destino de la patria. Créanme que creo que es uno de nuestros logros más importantes, porque hubo muchas desilusiones, porque hubo muchos errores, pero fundamentalmente hemos podido construir la participación de la juventud en la política luego de 10 años de gobierno, y esto creo que es un valor. A nosotros nos gustaría que también en los tiempos que corren se explicitaran y se explicaran los proyectos, todos los proyectos políticos. Este es nuestro proyecto, está explicitado, está construido, está con los resultados concretos en la sociedad, el matrimonio igualitario, la igualdad de posibilidades, de género, el nuevo Código Civil y Comercial, el nuevo Código Penal Procesal. La asignación universal por hijo, el plan Progresar, el plan Procrear, el plan Conectar Igualdad, el plan ARSAT, el plan de infraestructura, el plan de viviendas, el plan de caminos, de gasoductos, de infraestructura. Este es el proyecto. Este es el proyecto de miles y miles de kilómetros en rutas y caminos en todo el país, en calles pavimentadas, en agua potable, en gas, en electricidad, en líneas de alta tensión, en usinas, en Atucha, en Yaciretá. No me alcanzaría 2 o 3 cadenas nacionales para enumerar las obras, porque vieron ustedes lo que pasa cuando hago un acto, porque yo pareciera en algunos momentos, cuando uno mira televisión, ¿y esta para qué hizo el acto? Para decir estas cosas, porque todo lo que se mostró en el acto, si inauguramos escuelas, hospitales, ciencia y tecnología, nadie nunca invirtió lo que se está invirtiendo en ciencia y tecnología como lo hemos hecho nosotros. Nadie ha recuperado científicos y científicas como nosotros. Pero resulta ser, yo miraba el otro día un acto, habíamos inaugurado una usina eléctrica de más de 800 megavatios, la vuelta de obligado. Habíamos inaugurado, acá lo veo a Fellner, el emprendimiento de sales de litio que nos va a permitir industrializar nuestros recursos minerales en la zona donde están, en su propia fuente y junto a la gente, generando trabajo. Habíamos inaugurado una planta de la más moderna de Latinoamérica, hecha por la Federación de Cooperativas Argentinas, ACA, de bioetanol, la más moderna. Nada de eso aparecía. No sé qué cosa dije y fue esa frase sola que apareció. Claro, el que por ahí no te sigue, dije, ¿y esta loca qué hace hablando sola y diciendo estas frases sueltas? Pero sepan, argentinos, que cada vez que me ven hablar por televisión, aunque no aparezcan, es porque hemos inaugurado obras y cosas para todos los argentinos, en salud, en educación, en industria, en infraestructura, en comunicaciones, en hospitales, en escuelas, en rutas, en casas, en préstamos, en medidas. Este es nuestro proyecto. Y nos gustaría también que nos explicaran tantos proyectos que dicen que hay, como si el país o la política fuera un shopping, donde hay 20 marcas de pantalones, 30 de zapatos, 40 de autos. La historia y el país nos demuestran que en realidad, a lo largo de estos 200 años, ha habido dos proyectos de país. Dos proyectos de país Y ojo, no es sectarismo, no es discurso único, es saber un poco de historia nada más, leer la historia de los 200 años para acá, porque entre ese préstamo de la Baring Brothers, de Bernardino Rivadavia, me voy a acordar de todo, no sé, me empiezan a poner papelitos, ya me pusieron a poner nerviosa. Entre ese préstamo de la Baring Brothers, que en realidad entró una mínima parte y terminamos devolviéndolo como si hubiéramos recibido todo y tardábamos más de un siglo, o casi un siglo, en devolverlo. Entre ese endeudador y los que vinieron después, Martínez de Hoz, o tal vez también en la democracia, cuando se enquistaron los partidos populares porque nos estatizaron la deuda en la última parte de la dictadura, toda la deuda privada. Luego, en un partido popular, en mi partido, porque cada uno tiene que hacerse cargo de dónde pasaron las cosas y no hacerse el distraído. Yo no me hago la distraída. Nunca estuve distraída. Si hubiera estado distraída, no estaría acá. Cuando endeudaron al país y luego en otro gobierno también surgido de la voluntad popular y en lo que parecía ser que iba a ser una esperanza de cambio para millones de argentinos que lo votaron, la misma persona vino a darle la puntada final al bordado que habían empezado en 1982, cerrando el círculo perfecto, las tres caras del círculo: privatización de la deuda, deuda privada que se estatiza, endeudamiento del país y luego venir a soltarnos la mano, no sin antes irse con mega canje y otras cosas más en el camino. Esto es lo que pasó. Y ven ustedes, Bernardino Rivadavia es un hombre de allá, del 1810 en adelante, primer presidente constitucional argentino, de una constitución que no era del pueblo, pero bueno, constitución al fin. Y fíjense, de Bernardino Rivadavia al 2001, el endeudamiento. Pero también están los que forman parte del proyecto de la rendición permanente. Porque, ¿qué diferencia hay entre los que le ordenaban a Belgrano deje el norte, véngase para acá, o no le mandaban plata? Y Belgrano no se rindió. Dio la batalla de Salta y Tucumán, el éxodo jujeño, y por eso San Martín pudo cruzar los Andes y por eso hoy somos independientes. ¿Qué diferencia hay entre esos que le decían a Belgrano que se rinda, que se entregue, de los que me dicen a mí negocie en cualquier término con los fondos buitres? No hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia, claro. Antes venían con armas y cañones. Ahora vienen con las armas de la economía o del mercado, en lo que hemos dado en llamar terrorismo de mercado. Y también los que te dicen que tenés que tener otro tipo de relaciones y terminan finalmente aliándose con los adversarios del país. ¿Y qué diferencia hay con esos que nos criticaban a nosotros por preservar la integración latinoamericana con los que venían en los barcos franceses e ingleses, argentinos que venían en los barcos ingleses y franceses en la vuelta de obligado? ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Tampoco, ¿cómo ven? Hay una línea de conducción, hay una línea en toda la historia argentina que nos hace ver estos dos proyectos de país permanentemente y que tienen distintos protagonistas y hasta distintos partidos políticos, distintos movimientos que los encarnan en una determinada etapa histórica. Pero no hay tantos proyectos, por eso queremos que nos expliquen. Nosotros tenemos acá nuestro proyecto exhibido con resultados. Queremos que nos expliquen cuál es el proyecto. Porque no basta con una foto. ni una campaña de marketing, ni elegir un color. Es el país y la patria son algo más que una foto, un color o una campaña. También debo decirles que este camino de estos 11 años y 7 meses no han sido fáciles. No han sido coser y cantar las cosas que hemos logrado. Nos costó, me olvidaba de YPF, me olvidaba de Aerolíneas Argentinas, me olvidaba de la recuperación de los recursos de los trabajadores, de la asignación universal por hijo, de la asignación universal por embarazo, del plan de vacunación más importante del que se tenga memoria en la República Argentina para que nuestros pibes crezcan sanos. Miren cuántas cosas que tenemos para explicar, pero como les decía, todo este proyecto no fue coser y cantar. Ha sido duro, por ahí está en lo personal, sobre todo a partir del año 2007, 2008, donde libramos batallas muy importantes y donde además de soportar ¿dónde está el ministro de Economía? Acá. Vení para acá, vení chiquito, vení. Nueve corridas cambiarias precedidas, por supuesto, de 300, 600, 800, 900, miles de titulares y portadas catastróficas de que el mundo se venía abajo. Ahora ya no solamente, claro, como parece ser que los resultados no fueron los esperados, ahora a los sicarios mediáticos se le unen algunos secuaces judiciales. ¿Dónde está el ministro de Justicia? Ahí está. Ahí lo veo. Ahí lo veo a Julio Alac. Ahí lo veo a Julio Alac. Llamado a indagatoria por un juez 15 minutos antes de que comenzara a tratarse en nuestra Cámara de Diputados el Código de Procedimiento Penal. Oh, no, fue coincidencia, fue casualidad. Porque Julio, con todo el equipo de justicia y otros prestigiosos juristas que se integraron, hicieron realidad lo que había querido el doctor Alfonsín cuando envió también al Parlamento el Código de Procedimientos Penal y no pudo tener éxito. También lo hicieron en los 90 tampoco. Parece ser, por lo menos por lo que leí en los diarios, es que a algunos jueces no les gusta. Ahora digo yo, y también leí en un diario hoy que yo iba a criticar a la justicia, perdón, voy a corregir. A la justicia no se le puede criticar, la justicia es un valor, la justicia es un imperativo moral y la construcción institucional de esa justicia una obligación democrática. En todo caso hay que referirse, para ser más precisos, al Poder Judicial y tampoco a todo el Poder Judicial, porque sería totalmente injusto, además, porque también hay sectores judiciales que están sufriendo la misma persecución. Es extraño, lo llaman al doctor Alac por una causa que data del 2008 de Aerolíneas Argentinas, cuando fue el interventor o presidente de Aerolíneas Argentinas, una aerolínea que recibimos quebrada y vaciada. Nunca un fiscal, nunca un juez argentino procesó o llamó a uno de los vaciadores empresarios extranjeros. Nunca, nunca. Fue la justicia española, la que finalmente los juzgó, los condenó y los encarceló. Sin embargo, ese mismo día, tal vez para intimidar a los diputados o a mí, lo llamaron a indagatoria a él y a Vilma, la auditora de la Nación, que fue asesora mía en el Senado de la Nación, y que hoy es auditora de la Nación y que estuvo junto a él en la administración de Aerolíneas. Ahora, esta persecución, este hostigamiento no es solamente, no se equivoquen, contra miembros del Poder Ejecutivo, no. Es también dentro del propio poder. Estoy cansada de leer titulares de que van a enjuiciar y van a echar a la Procuradora Fiscal de la Nación porque es una funcionaria kirchnerista. Perdón, ¿no se acuerdan que el primer candidato a Procurador Fiscal fue otra persona y porque la rechazaron mandé a la doctora Gil Carbó? ¿Se olvidan acaso que fue ella la única funcionaria judicial que se opuso durante el gobierno del presidente Kirchner a la fusión de ya saben quién? Entonces, ¿cómo puede ser posible que cuando uno escucha desde los más altos estamentos del Poder Judicial hablar de la independencia del poder y que los jueces no pueden ser atacados? Bueno, por favor, que miren lo que pasa en el patio de la casa, porque le están atacando a sus fiscales. ¿Me hace acordar esa canción de Daniel Biglietti? ¿Se acuerdan cuando en otras épocas decía, no este Papa, por favor, ya veo que mañana se está criticando a Francisco? Había una canción en mi época de Daniel Biglietti que decía, ¿qué dirá el Santo Padre que vive en Roma que le están matando a sus palomas? ¿Se acuerdan? Este Santo Padre se acuerda de sus palomas y por eso pide todos los días también. Es argentino. Dos fiscales también llamados a indagatoria, dos fiscales llamados también a indagatoria. Ah, me olvidaba, la oficina de la procuradora allanada 3 veces. No se conoce en la historia que se haya allanado la procuración fiscal. Y miren que hubo ahí cada uno que ni te cuento, que podrían haberlo allanado. Pero bueno, no importa, esta ya lleva 3. Dos fiscales también indagados y procesados por un juez. ¿Y saben por qué? Porque lo acusó otra jueza, que es casualmente una jueza que ha sido garante fiadora de este narcotraficante que recibió la condena, sí, argentinos y argentinas. Entérense, porque estas cosas no salen en los diarios. Hay una jueza argentina que juzga sobre la vida y el patrimonio de todos ustedes, que Clarín lo tituló por amor. Bueno, por amor salió de fiadora de este narcotraficante que era su pareja, de narcotraficante que intervino en aquel famoso operativo Manzanas Blancas. 20 años creo que le dieron. Esta es la jueza que acusa a los fiscales. Uno de ellos fue el que acusó y logró la condena de Videla en Córdoba, el que intervino en las causas de narcotráfico y también el que interviene en todas las causas que estamos investigando de lavado, de cuevas financieras, de bancos, etc. Como verán, No es cierto que el Poder Judicial sea corporativo, porque si fuera corporativo los defendería a todos. Parece que no es tan corporativo. Me parece que defiende a determinadas personas nada más. Acá me anotaron algo para que no me olvide. La Plaza de Mayo ahora está llena. ¡Wow! ¿Podemos verla? Y hablando también de estos hostigamientos donde vieron que sale un artículo en cualquier diario, ahí está la plaza, vamos por la plaza esa. Qué linda. Te aclaro que aunque me electrocute, yo voy a salir a saludar. Y ustedes vieron que ante cualquier publicación o cualquier nota que aparece en televisión, enseguida denuncia, investigación, siempre hay un fiscal pronto y un juez pronto. Bueno, miren lo que nos pasó con la AFIP. Todo el mundo andaba buscando cuentas por no sé dónde, de todos lados, cuentas de no sé quién, de aquel, y aparecieron 4.040 cuentas de argentinos en Suiza. ¿Saben cuánto pesa la documentación que llevó la AFIP? 3 toneladas y media. entra en una traffic, iban con la traffic de juzgado en juzgado y nadie quería recibirle la denuncia. Ahora la Cámara decidió que la primera jueza que se había excusado la deba... Fíjense ustedes, 3,5 toneladas de documentación oficial, no solamente argentina, fundamentalmente de la República Francesa, porque el quien nos dio toda la documentación es un funcionario de la República Francesa que era ex integrante del banco. Esa denuncia nadie se hacía cargo. Tres toneladas y media que iban de juzgado en juzgado, por favor. Habría que tener un poco más de decoro. Y no son críticas, vuelvo a repetir. Simplemente una descripción de lo que está pasando, como lo que está pasando. Pero quédense tranquilos que no solamente pasen estas cosas con la justicia aquí o con el Poder Judicial. Estaba leyendo hoy, les recomiendo un artículo excelente aparecido en el diario La Nación, una crónica de la corresponsal de La Nación acerca de un juicio en Nevada con 123 sociedades. Por favor, ¿por qué no nos dan a conocer quiénes son los titulares de esas 123 sociedades? Y si tienen plata, los fondos buitres, ¿por qué no se las embargan y las ponen a cuenta de lo que están reclamando? Los argentinos estaríamos muy contentos porque seguramente son sociedades de argentinos que no han declarado aquí en la Argentina. Pero nos gustaría que dejen de hacer tanto misterio. Ahora dicen que el juez la pospuso la reunión y le dio participación inclusive a alguna persona que tiene carnet de periodista en la República Argentina. Yo les recuerdo que aquel que tenga información, por favor, la acerque a la justicia, porque una cosa es el resguardo de la fuente y otra cosa es no decir quiénes han cometido delito. Pero queremos saberlo y conocerlo, porque primero decían que el primero de enero íbamos a salir corriendo después de la cláusula Rufo. Ahora el juez parece que tiró toda la audiencia para febrero o marzo. Realmente son estos buitres están perdiendo algunas plumas. ¿Y saben qué? Me parece que van a terminar siendo un cachivache más que buitres. Un verdadero cachivache. Un verdadero cachivache. La verdad. La periodista contaba que el juzgado, aparte me lo imagino, el juzgado dicen que estaba como en medio de un cuartito chiquito y había ruletas por el otro lado. Claro, Las Vegas, Nevada, y vaqueros que pasaban con sombrero y con botas. Y yo me imagino, ¿ustedes vieron esas películas norteamericanas donde se van a casar a Reno y Nevada por 2 mangos o por $2, no sé? Y aparece hasta un tipo vestido de Elvis Presley que los casa y demás. Yo me imagino una muy surrealista, verdadero surrealismo de los buitres que pueden ganar un Oscar, una película, un guión, pero realmente si creen que con eso van a presionar o extorsionar o con cualquier otro tipo de hostigamiento, olvídense, no es este el caso de esta presidenta, que no tiene nada que esconder, que no tiene nada que esconder, ni nada que ocultar. Pero reitero, nos gustaría saber. Y quiero también hablar del futuro. No solamente de las cosas que hicimos, sino de cómo imaginamos el futuro. Porque fíjense, si ustedes recuerdan unos meses atrás, y tan siquiera semanas tal vez, decían que la Argentina terminaba con la mitad de las reservas, que el dólar valía, no sé, 20 pesos, 25, y que nos caíamos del mundo. Y fíjense lo que nos pasó. Hace poco más de una semana, el ministro de Economía, en nombre del gobierno de la República Argentina, en nombre de los 40 millones de argentinos, convocó a quienes son tenedores del Bodén 15. El Bodén 15 es un título de deuda que, como su nombre lo indica, vence cuando, el año que viene, 2015. Bueno, ¿qué dijimos? Son 6.700 millones de dólares. Señores, vengan a cobrar los 6.700 millones de dólares ahora. Tenemos los dólares para darle. También, si no quieren dólares, pueden recibir otro título argentino, canjearlo por el Bonar 24, que como su nombre lo indica, vence en el 2024. Fíjense, 2024 no va a estar ni el gobierno que viene ni el que le sigue tampoco. Fíjense. ¿Y qué pasó? Si no hay confianza en la Argentina, si piensan que no van a pagar en un mundo, bueno, se cayó el mundo con el petróleo, con las bolsas, con los commodities, y prefirieron quedarse, porque solamente vino un 2% a reclamar dólares, que por supuesto los tuvieron, 185 millones de dólares, y un 4% aproximadamente que cambió esos bodenes 15 por bodenes 24, ellos son muy optimistas, evidentemente, porque fíjense, están pensando en el 2024, entonces, que no nos corran más con que la Argentina no tiene confianza, no hay clima de negocios. Y a los que salieron a criticar, algunos exfuncionarios y exnegociadores de deuda, que dijeron, hubo errores, la decisión fue acertada, pero hubo errores de implementación, porque tendrían que haber convocado de antemano a los bancos o a los inversores para arreglar la deuda. ¿Cómo es esto de convocar de antemano para arreglar en un banco, en un salón, entre este y dos más, con otros tres o cuatro más de los bancos? ¿Cómo se llama eso en mi país? Se llama lo que pasó hoy. Cobro de curro, sí, querida, pero no puedo decirlo. Cobro de comisiones, porque los que quieren que volvamos a los mercados, los que quieren que volvamos a los mercados, fundamentalmente economistas, brokers y financistas, les importa un pito lograr financiamiento para la industria, para el trabajo. Lo que quieren son las comisiones de lo que se hace cada vez que se negocian préstamos o se renegocia la deuda. Por eso decían que el error estuvo en no hacer un acuerdo con los inversores de antemano. ¿Y cuánto salía un acuerdo de antemano con los inversores sobre 6.700 millones de dólares? ¿Cuánto? ¿Cuánto? 100 millones de dólares, que por supuesto se los llevan los que negocian, aunque algún funcionario también. Esta es la verdad. Entonces, este fin de semana tuvimos allí el resultado de lo que opina el mercado. Y digo el mercado así entre comillas, porque también estoy esperando todavía explicaciones de los defensores del mercado de por qué ha bajado el petróleo como bajó. ¿Cuál es la razón, si no es una razón geopolítica, tal cual lo dije en la Unión Industrial Argentina, que no tiene nada que ver con las reglas de mercado, que tiene que ver con la política, con la geopolítica y con la decisión y con intereses económicos que se plasman a través de acciones, de baja, de suba, de commodities, de títulos, de deuda, de timba, en definitiva. Timba para arruinar, timba para ganar, pero en definitiva, por favor, no hablen más del mercado, no repitan como loros lo que todos sabemos que son simples decisiones de grupos de poderosos que en algún punto del planeta se juntan, toman decisiones y nos someten a todos a esa angustia y timba permanente. Pero fíjense, los que pensaban que la Argentina iba a estar boqueando a fin de año, hoy pudimos decirle a nuestros acreedores, estamos en condiciones de pagarle toda la deuda. Y ahora sí, el mundo está boqueando. Fíjense qué inversión. Fíjense qué inversión de papeles. Eso es el futuro, porque saben qué es la Argentina, saben qué Argentina estamos dejando, saben que estamos dejando una Argentina desendeudada, saben que estamos dejando una Argentina con recursos humanos altísimamente calificados, saben que estamos dejando una Argentina con una infraestructura eléctrica en materia de rutas, en materia de gas, que nos torna altamente competitivos, porque además también somos muy competitivos. Saben, por eso el mercado, o sea, los tenedores de Boden 15, actuaron como actuaron. Y me mira muy sonriente el presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli. Lo felicito, señor presidente del Banco Central, también por la tarea hecha. Y también, si quieren hablar de futuro, también lo que apareció muy chiquitito en algún diario ahí perdido, un informe del Banco Mundial sobre esto que tanto preocupa a tantos políticos que hablan de desempleo juvenil. Bueno, el Banco Mundial dice que nuestro país, tu país, la República Argentina entre un conjunto de 32 países, entre los cuales están todos los países del G20, es el país que más hizo descender el desempleo juvenil, 59%. En el periodo comprendido entre el 2002 y el 2014, donde habíamos llegado a la más alta tasa de desempleo juvenil, casi 35%, hoy en 14,10, uno de los países más bajos en materia de desempleo juvenil. Y vamos a seguir trabajando, vamos a seguir profundizando porque ese es el camino. Este es nuestro proyecto, lo que hicimos, lo que estamos haciendo y lo que tenemos que hacer. Nos gustaría que nos contaran los otros qué es lo que van a hacer, pero no con palabras ni con eslogans, no, con números, con ideas, con proyectos, con realidades y sobre todo con resultados, porque muchos de ellos están gestionando. Y finalmente, me gustaría, en estos tiempos que corren, de candidaturas y de campañas, decirle a todos, a propios, extraños y ajenos, que las candidaturas son algo más que una foto, que un color, son algo más que bonitas palabras, como decía hoy alguien en el Twitter que me comentaba lo que yo ya he dicho sobre el tema de desempleo juvenil. Necesitamos hombres y mujeres identificados con proyectos colectivos. Lo necesita la democracia, porque cuando la sociedad deposita las esperanzas en una urna, en un voto, y luego es defraudada, el daño que se le hace a las instituciones, a los sueños, a las ilusiones y a la democracia es inconmensurable. Por eso necesitamos que todos sean claros. No basta tampoco sacarse una foto conmigo, ni basta decir que soy buena o que soy mala, porque según cómo hagas las crianzas de la campaña, diciendo que soy buena o que soy mala, porque vieron que en definitiva todo pasa por si soy buena o soy mala. Bueno, no, ¿qué voy a hacer la mejor? No, obvio. Y a propósito, y para finalizar, con este tema de las candidaturas, porque por ahí me andan nominando todos para no sé qué cosa. Miren, yo les pido por favor que nadie me nomine a nada. Yo he sido 2 veces diputada provincial, 2 veces senadora nacional, 1 vez diputada nacional, 2 veces presidenta de todos los argentinos. Y la verdad que nunca fue un proyecto personal. Nunca me sentí predestinada o destinada a ser presidenta, como que nació para ser presidente. Nadie nace para ser presidente, por favor. Se nace para ser príncipe, porque tu papá es rey a lo mejor, pero acá en la democracia y en la política tenés que yugarla y ser un cuadro político y trabajar desde abajo para poder conducir un país. Porque una cosa es la campaña. Una cosa es la fotito, una cosa es el asesor que te dice que tenés que salir para acá, para allá, con esto, va a ser lo otro, pero querido, cuando te quedás en ese salón que se quedó él conmigo y sus 2 hijos el 25 de mayo del 2003, ahí te la volvió a decir, ahí no te banca. Te pueden poner 30 tapas como le ponían a muchos, maravillosas. Los factores de poder te pueden sobar el lomo todos los días. Pero en definitiva, el resultado se ve no en que te soben el lomo de los que tienen todo y que son muy pocos, sino que te aplauda el resto de la ciudadanía que tiene algo, poco o nada. Ahí está. Así que, tranquilos, yo les decía que todas las veces que me nominé lo hice, bueno, primero lo charlaba con quien fuera mi compañero de militancia, no porque fuera mi marido. Nunca le hice campaña porque fuera mi marido, ni me hizo campaña porque era mi marido. Éramos dos cuadros políticos. Y después, por supuesto, con el resto de los compañeros, porque siempre nuestras candidaturas fueron el resultado de levantar una bandera y un proyecto colectivo. Nunca un proyecto individual. Los proyectos individuales no sirven. No le sirven a nadie. Y en esta casa de la democracia, porque esta es una casa de la democracia, tenés que tener votos para estar acá adentro, pero que es la legalidad. Después tenés que seguir teniendo el apoyo para tener la legitimidad, que son dos conceptos que tienen que ir juntos, legalidad y legitimidad. En esta casa de la democracia, quiero decirle a todos los argentinos, a los 40 millones, a los que hoy nos acompañan en este salón, en los patios, a los que están en la Plaza de Mayo, en sus casas, a decirles que las cosas se construyen con amor y con alegría. Y si no me creen, mírenle los ojos a Estela Carlotto. Mírenle los ojos y la sonrisa a esa abuela. Miren los ojos y las sonrisas de los nietos recuperados. Miren los ojos y la sonrisa de que han tenido su primer trabajo. Alegría y amor. Alegría porque queremos cambiar y transformar. Sí, el amor vence al odio. Y el amor no es un amor cualquiera. Porque está el amor a nuestros hijos, el amor a nuestros compañeros, el amor a nuestras madres. Pero hay un amor. Hay un amor que une todo eso. Un amor que se torna colectivo. Un amor que cuando logra penetrar en el corazón de los millones de argentinos se torna en proyecto transformador y liberador, que es el amor a la patria. Ese amor es el que pido, porque con el amor a la patria, con el amor a la patria, el pueblo es invencible y la nación argentina será libre, digna y soberana. Por una Argentina con soberanía política, con autonomía económica y con igualdad social. Amor y alegría todos los días para construir y lograrla para nosotros, para nuestros hijos, por los que se fueron, por los que murieron y por los que vivirán por nosotros. Muchas gracias, argentinos, y feliz cumpleaños, democracia argentina. De la ley 26.522 de servicios de comunicación audiovisual, transmitieron hasta aquí LRA Radio Nacional y el S82 Canal 7 de la Televisión Pública, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el servicio internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, en el marco de la celebración por la recuperación de la democracia hace 31 años y el Día Internacional de los Derechos Humanos. A partir de este momento, las emisoras participantes continúan con sus respectivos programas. Un mensaje de casi 45 minutos de la Presidenta de la Nación, donde pasó revista a los 31 años de democracia, a los 11 años de kirchnerismo, donde hubo un párrafo muy, muy fuerte para la oposición en función de esos proyectos inconfesables que se están manejando en campaña. Habló de fondos buitre, habló de desendeudamiento, habló de las dificultades que se presentaron en el camino a partir del año 2008, de la crisis del campo, de las 9 corridas cambiarias. Habló también de ese bastión que tienen las corporaciones en el seno del Poder Judicial. Habló del extraño llamado a LAC y a dos fiscales a tener que declarar ante la justicia en función de la tapa que estaban buscando algunos medios para desteñir las reformas que se estaban tratando en el Congreso en ese mismo momento. Habló del trabajo de la AFIP, de las 4.040 cuentas que se están investigando y de esas 3.5 toneladas de expedientes que viajaban en una Trafic buscando un juzgado que se haga cargo de la investigación y haciéndolo sin suerte. Habló también de este boicot al canje de los bonos que propuso la Argentina en un momento muy particular para el mundo financiero. Habló también de la baja del petróleo, una decisión geopolítica que poco tiene que ver con el mercado. Habló de una Argentina dispuesta a pagar mientras el mundo está hocicando. Habló también del futuro, porque este gobierno dejará una Argentina desendeudada y básicamente con una infraestructura que posibilitará para quien llegue a la Casa de Gobierno a partir del año 2015 tener un país competitivo a nivel internacional. Habló también del informe del Banco Mundial, ese que habla de la Argentina como líder del desempleo joven. Habló también de los candidatos propios, porque en un momento habló de los candidatos propios y de los candidatos extraños. A los extraños les pidió que, por supuesto, hablen de la letra chica de cada una de sus propuestas, y a los propios les dijo: no basta con sacarse una foto conmigo. ¿Qué más? De la construcción con amor y con alegría. Y allí sobre el final, mírenla a Estela de Carlotto, mírenla a los niños, a los nietos recuperados, miren a los pibes con su primer trabajo, cómo sonríen. Bueno, habló del amor a la patria, de que un pueblo es invencible con ese amor a la patria, saliendo cada día a trabajar por la soberanía política, por la independencia económica, por la igualdad social. Bueno, más o menos esos fueron los puntos que tocó la presidenta de la Nación, que vamos a desgranar de aquí hasta las 22 en el marco de este último capítulo de la transmisión especial que siguió desde que comenzó en la plaza y que siguió desde los estudios de Radio Nacional en función de la lluvia que nos sacó de allí y que cambió el escenario. Primero, el Salón de las Mujeres, y habrá que esperar por la palabra de la presidenta, que prometió hablarle a la multitud que no se movió de Plaza de Mayo, la que se quedó pese a la lluvia y la que regresó al lugar de la convocatoria original. Esto es Radio Nacional, la radio pública. Habló la presidenta de la Nación, se está cerrando este cumpleaños número 31 de la democracia en nuestro país. Chalana deriva en las curvas del río Queguay. Ahí la presidenta cumpliendo su promesa, saliendo al escenario en Plaza de Mayo, por ahora saludando. No sabemos si tiene audio para poder hacer uso de la palabra ante la multitud que está allí en Plaza de Mayo. El saludo de Cristina, el aplauso de miles y miles y miles de militantes. A ver. Está diciendo que no, me parece que por la seña que dijo, claro, no puedo hablar, ¿no? Claro. Hizo esta seña porque, claro, debido a la lluvia, sacaron los equipos, claro, cosa que explicó, pero sí. Ay, mira, ahí hay un micrófono. Apareció un micrófono. Apareció un micrófono. A ver, atención. A ver si tenemos audio que llega desde Plaza de Mayo. Ahí la están presentando. Va a hablar la presidenta de la Nación. Esta plaza que aguantó vientos y tempestades, pero que sigue con el corazón ardiente, con el pueblo acá unido que jamás, jamás será vencido, y con nuestra presidenta que salió a esta plaza, la plaza del pueblo, la de los 40 millones de argentinos representadas hoy aquí. Presidenta, esta plaza la escucha y la abraza. Cuando los miro, cuando los escucho, cuando los veo marchar y aguantar, como han aguantado lluvia, viento y granizo, les digo, y nos quieren correr con unos buitres desplumados, con ríos de calumnias y de tintas y de injurias, jamás. Esta es la plaza del amor, es la plaza del aguante, de la democracia, es la plaza de todos los argentinos. Yo quiero en serio, porque hoy cuando muy temprano veía entrar las columnas de jóvenes, miles y miles. No tengan miedo, porque ustedes son el legado más importante. Algunos creen que puedo constituir alguna amenaza para el futuro o para algunos. No, que no se equivoquen. Si traicionan las banderas, si vuelven a querer restaurar un orden conservador, no voy a ser yo el problema. El problema van a ser ustedes. Ustedes, porque crecieron en un país distinto. No voy a ser yo. Van a ser los millones de trabajadores. Yo el problema van a ser los millones de trabajadores que consiguieron trabajo. El problema van a ser los millones de jóvenes que por primera vez tuvieron un empleo, una computadora, o pudieron ir a la universidad a pocas cuadras de su casa. El problema van a ser millones de jubilados incorporados a sus derechos y que dos veces al año le reajustan sus jubilaciones. El problema van a ser los miles de científicos y científicas que por primera vez sienten que la patria, que su país, los tiene en cuenta y les da los instrumentos y los elementos para llevar a cabo sus ilusiones, sus estudios, y devolverle al país lo que el país le ha dado a ellos a través de la Universidad Nacional, pública y gratuita. El problema no voy a ser yo. Van a ser inclusive algunos de los que hoy no me quieren y que no se dan cuenta que lo que se logró no fue solamente por mérito del trabajo, sino porque hay un proyecto de país que incluye, que dignifica, que moviliza y que permite progresar en la vida cotidiana. Por eso yo le pido a todos los argentinos que tengamos una perspectiva histórica, una mirada retrospectiva, que no significa anclarse en el pasado, pero para poder seguir manejando hacia adelante hay que mirar en el espejo retrovisor del auto, porque si no podés chocar el auto y el país. Por eso, a los que creen que corriéndome, hostigándome, van a eliminar un problema, creo que en realidad tampoco conocen la historia. No conocen la historia de quienes fueron proscriptos hasta por el nombre, de los que fueron acusados de delitos imposibles. El otro día leía en un diario cuando hasta Perón lo acusaron de estupro. Sí, hasta eso hicieron con el peronismo, prohibirlo, denigrarlo, y sin embargo pudo estar vivo y sigue estando vivo en miles y miles de jóvenes, e inclusive en aquellos que sin ser peronistas reconocen en el movimiento social fundado por Perón y por Evita un importante vector de la transformación y del cambio en la República Argentina. ¡Qué hermosa noche! Después de la lluvia y la tormenta, es como que todo se torna más calmo, más tranquilo, y podemos percibirnos los unos con los otros. Muchos de ustedes deben estar tal vez empapados porque estuvieron aquí o se refugiaron de la lluvia. Pero quiero agradecerles con todo mi corazón esta presencia masiva. Jóvenes, jóvenes que, como decía adentro, muchos no tienen ni siquiera la edad de la democracia, y otros tal vez, como muchos estudiantes secundarios, tenían 3, 4, 5 años a lo sumo cuando Néstor Kirchner asumió el gobierno, tal vez como Casey Wander, ese rubiecito de ojos celeste que tanto les molestó a algunos, que había nacido en el 2003. ¿Saben por qué les molestó? Lo conocí. No saben lo que es. Lo recibí aquí, en la Casa de Gobierno, sin fotos y sin cámaras, para que esos buitres mediáticos no se ensañaran con un chico que piense y que siente a su patria. ¿Saben qué les molestó? ¿Saben qué les molestó? ¿Saben qué les molestó de Casey Wander? Que fuera rubio, que tuviera ojos celestes y que además se llamara Casey Wander. Era demasiado. No da con el cliché, no da con el modelo del que viene por el choripán y la coca. No da con el modelo, eso es lo que los volvió locos, porque no entienden el modelo, porque no los entienden a ustedes y porque nunca entendieron ni entenderán nada. Desgraciadamente, desgraciadamente, porque cuánto desearía como, no ya como presidenta, sino como militante política, como ciudadana, que aún aquellos que no comulguen con nuestras ideas, que aún aquellos que tengan una historia diferente, que aún aquellos que piensen que está mal todo lo que hacemos, pudiéramos discutirlo civilizadamente, sin insultos, sin calumnias, sin injurias, sin denuncia, porque ¿sabés qué? Me parece que cuando vos insultás, calumniás, denunciás e injuriás, es porque te faltan razones para discutirle al que tenés enfrente. Yo quiero que me den razones, por favor, basadas en resultados, basadas en la historia, no en eslogan o construcciones. Por eso quiero agradecerles esta plaza maravillosa. Y además, ¿saben qué? Es todo un símbolo. Es la reafirmación de nosotros aquí, en este lugar fundante de los argentinos, que es la Plaza de Mayo. Ni la lluvia, ni el viento, ni las fuerzas de la naturaleza, ni ninguna otra fuerza podrán jamás quitarnos esta historia, porque esta historia es la historia del pueblo argentino, de sus luchas, de sus caídos, desde San Martín, desde Belgrano, desde Moreno, desde Rosas y de todos los hombres y mujeres que entregaron su vida por una patria mejor, porque la patria, compatriotas, la patria sigue siendo siempre el otro. Gracias, gracias chicos, gracias, gracias por todo. Los quiero mucho, los abrazo con mi corazón. Muchas gracias. Y la presidenta habló en la Plaza de Mayo finalmente y agregó a todo lo que había planteado en el Salón de las Mujeres del Bicentenario, en la Casa de Gobierno, algunos datos que desde lo político han profundizado el mensaje, ese primer mensaje del día de hoy, ¿no? Creo que ese párrafo, no voy a ser yo el problema, es altamente significativo. En el futuro, cuando ya a partir del año 2015 entregue el poder, no voy a ser yo el problema si alguien quiere una restauración conservadora, si alguien quiere transformar el modelo que puso a la Argentina de pie. El problema van a ser ustedes, hablándole directamente a los cientos de miles de manifestantes que le esperaban allí en Plaza de Mayo. El problema van a ser los millones de trabajadores que volvieron a tener empleo. Los problemas van a ser los jubilados, los miles de científicos que volvieron, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos van a defender el modelo porque los ha incluido, porque los ha dignificado. Y ese ha sido, no cabe ninguna duda, el dato más importante de esta segunda parte de su alocución. Primero en Casa de Gobierno, después en la Plaza de Mayo. Y habló de un deseo muy, muy fuerte, muy profundo, de poder discutir con cada uno de los que conforman el arco político opositor, pero discutir, dijo, civilizadamente, sin insultos, porque parece que cuando hay insultos, en realidad, no hay razones. Y terminó cerrando, subrayando, con una frase que le pertenece y que acuña desde hace mucho tiempo. La patria es el otro. La verdad que con un mensaje mucho más militante, si querés, y eso que tuvo partes y párrafos muy militantes, el del Salón de las Mujeres del Bicentenario en Casa de Gobierno, la presidenta cerró en Plaza de Mayo y detrás de ella los fuegos artificiales como parte de, bueno, esto era lo que guardábamos para la fiesta que ahogó la lluvia. Bueno, vamos a terminar con algo de todo eso esta noche tan particular cuando la Argentina está cumpliendo 31 años de democracia. Ahí sigue la presidenta de la Nación en el escenario de Plaza de Mayo, sigue saludando a la gente mientras el cielo se ilumina con los fuegos artificiales. Y la música, y ella bailando con la gente. Bueno, termina la fiesta con parte de lo que estaba prometido en función de que miles y miles de personas se quedaron y, por supuesto, merecían que la presidenta saliera a hablar con ellos, que lo hiciera sin intermediarios. Así que, bueno, la presidenta se está despidiendo a pura fiesta, a puro baile, a puro fuegos artificiales, a ola con papelitos, miles y miles, sí, de papelitos que vuelan sobre el escenario. Bueno, está terminando la noche con parte de lo prometido, con parte de lo soñado para este 13 de diciembre de 2014. Estaré a donde salga el sol, beberé la luz de todos los colores cantando. Estaré a donde salga el sol, beberé. su corazón. La tierra nos dice que es de nadie. Yo estaré, estaré a donde salga el sol. Beberé, beberé la luz de todos los colores cantando. Estaré, estaré a donde salga el sol. Beberé, beberé la luz de todos los colores cantando. Cada persona se mide por el tamaño de su corazón. La tierra nos dice que es de nadie. La tierra no es de nadie, es de todos, como la cálida luz que entra en la cuna y en la prisión. Estaré, estaré a donde salga el sol. Beberé, beberé la luz de todos los colores cantando. Estaré, estaré a donde salga el sol. Blanca y cálida luz del sol. A cada persona se mide por el tamaño de su corazón. La tierra nos dice que es de nadie. Estaré, estaré a donde salga el sol. Estaré, dicen los visitantes. Hasta las 10 de la noche estamos con esta programación especial. Cristina todavía está en el escenario. La gente no se mueve de la plaza y la gente festeja, ¿eh?, en la plaza. Argentina festeja en la plaza. Allí está Guido, está el nieto recuperado 116. Hay muchos chicos, muchos abrazos, mucho amor. Todos se quedaron en la plaza para festejar y por suerte esta noche terminó en fiesta. ¿Querés llamarnos? Dale, 0810. 2220870-4999-8700. En vivo desde Plaza de Mayo, la radio pública en la mesa de tus fiestas. Nacional. La radio pública. Me gusta ver tu muro, me gustas tú. Experiencia Radio Nacional en Facebook. ¿Qué voy a hacer si yo amo el Face? Si es que en el Face a ti te vi. Déjanos tu opinión de lo que te interese. Si te gusta, sumate. Me gusta tu portada, me gustas tú. Sabemos que somos más. 9 de la noche, 39 minutos. Nacional. Una radio que convoca. Domingo, 8 horas. Parece que se puso de moda. Y propios y extraños, amigos y enemigos, gastan mucha tinta hablando de los nietos recuperados. La semana en noticias. Lo que pasó y lo que va a pasar. Lo cierto es que algunos títulos siguen hablando a través de sus silencios. Visión Nacional, con Gustavo Campana. 10 AM. Entrevistas mano a mano. Todavía sigue faltando, después de aquella burbuja de los 90, estudiar comunicación porque sos el héroe. Decime quién sos vos. Con Eduardo Aliberti. Yo creo que sigue faltando un espíritu de épica en quienes estudian periodismo. 11 horas. Un recorrido más por el minucioso disco Reunión Cumbre, que en 1974 grabaron Piazzolla y Gary Mulligan. Al maestro, el primer clásico del domingo. Cuentan que el manager italiano de Astor se encontró con Mulligan, Astor Piazzolla, y le hizo escuchar el disco Libertango. Con Víctor Hugo Morales. Tu programación está en Nacional, la radio pública. En vivo desde Plaza de Mayo, festejando 31 años de democracia. La radio pública. Mensajes que van llegando, ¿a qué números, Carla? 0810-222-0870-4999-8700. Gracias, Gustavo, por aclarar que la gente que se quedó ahí ve todo por la pantalla gigante. María de Ramos Mejía, sos un genio para interpretar todo. Gracias, muchas gracias. Gracias, Gustavo. Sí, para un saludo a los compañeros de Radio Nacional. Acá estamos con un grupo de viejitos, 62 años, 63, 64, viejos militantes. Empezamos hace 40 años allá por La Plata, Berisso y Ensenada. Y hoy porfiadamente seguimos. Primero bajo la grandiosa JP, hoy ya no nos dan los años ni el físico para estar, pero apoyamos a Ernesto y a ti. Mire, yo no soy quien, no soy político ni nada, pero solamente votar a un tipo que dice que si nos endeudamos con los países que le conviene a este tipo, y ayudar a los grandes, a los alemanes, a los norteamericanos, a todo eso, no le digo más, que es toda la misma mafia que debe cualquier cosa, ya es traición a la patria, solamente es traición a la patria. Bueno, no sé en qué programa va a salir este mensaje, solo quiero decir del orgullo de mi generación, tengo 72 años, de mi generación, de tener esta presidenta, esta estadista, de la capacidad de esta estadista. Estoy escuchando el discurso, es maravillosa. Bueno, y saludos a Pepe, al Correcaminos. Soy Patricia de Devoto y la verdad que estoy, no sé, es algo impresionante. Esta presidenta Cristina me representa de una manera, la aplaudo, todos los conceptos que virtió hoy, es impresionante. Y odio a toda esta clase mierda, caca de paloma, esa clase del porteño que está en contra, tengo realmente desprecio. Hola, Angélica de Ramos Mejía. Acabo de escuchar a la señora presidenta, a Cristina, y me siento muy feliz de tener en este momento a esta mujer. La verdad que orgullosa de ser argentina. Tengo 92 años, pero Cristina es lo mejor y Néstor lo mejor que nos ha pasado después de Evita y de Perón. Gracias, Radio Pública, por mantenernos informados. Mientras el pueblo llena la Plaza de Mayo escuchando a Cristina, América 24, Canal 26 y TN pasan granizada invernal, un muerto en un choque. Ese es el periodismo independiente, Ricardo Villurquiza. Buenas noches, soy Cristina de Malvinas, Argentina. ¿Cómo no se iban a quedar si son los hijos y los nietos de los que hicieron el 17 de octubre, cruzaron caminando el río Matanza, acompañaron al Chacho, acompañaron a Güemes y al traicionado de Artigas, que nosotros lo traicionamos? Un fuerte abrazo, compañero. Sí, excelente, Campana, el broche de tu comentario, después de la excelente disertación de nuestra presidenta, hablando Norma Flanagan. Sabes que me estaba acordando que una vez fui a ver un concierto ahí en Plaza de Mayo de Campanas y me hacía acordar que antes de que me sacaran de mi casa yo golpeaba como si fueran campanas pidiendo auxilio. Vamos todavía. Gracias por todo, a todos y cada uno. Yo le voy a agregar algo a lo que dijo Cristina. ¿Saben por qué están tan nerviosos, tan desesperados? Porque saben que le vamos a ganar en primera vuelta. En primera vuelta, Eduardo Ezcurra. La patria es el otro, tenemos patria. Por eso están desesperados, por eso están locos. Porque le ganamos en primera vuelta. Eduardo Ezcurra, de Lugano. Buenas Buenas noches, Nacional, soy Florencia Belda. Hoy tuve la mejor mojada de mi vida. Me habré mojado, pero vi esa plaza llena y estaba hermosa. Lástima que nos volvimos antes de que Cristina hablara, pero la escuché con la portátil en el tren. Así que feliz, hermoso día, hermosa plaza. Un beso a todos. Hola, Cristina, como Evita, la historia acariciará al pueblo argentino cuando te nombre, porque la historia te va a nombrar. Pasarás a la historia y acariciarás al pueblo argentino cada vez que se recuerden de vos. Analía Marx. Chao. Gracias Radio Nacional por acompañar a nuestra querida presidenta y dejarnos oír todos los informes y todas las cosas que van sucediendo. Lástima la lluvia, pero la gente no afloja. Y así tenemos que ser todos. Y decirle, no aflojes, Cristina, que estamos todos con vos. Habla Nelly de San Andrés. Carla, mensajes que llegan, ¿a qué números? Al 0810-222-0870, también al 4999-8700. Últimos minutos de esta transmisión especial. Vamos con algo de música. Es Divididos. ¿Qué ves? Arrancar. Falta envido, truco, chiste nacional. Estamos en Benaguita, el mayoral. Y pagas el vale un día después. Cuando la mentira es la verdad, ¿qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. La prensa de Dios lleva póster central. El bien y el mal te definen por penal. Vía la chapita porrón en Palomar. Cruzando la vía pa' poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. En los minutos finales de esta transmisión tan especial de la radio pública, cuando la democracia argentina está cumpliendo 31 años de vida, seguramente para hablar de las sensaciones, para hablar de lo que dejaron tantas postales en esa plaza pasada por agua, tantas postales en esa plaza que esperó a la presidenta de la Nación, pero también para hablar del mensaje político fuerte, duro, sólido, profundo de la Presidenta de la Nación, primero en el Salón de las Mujeres y después en el escenario de Plaza de Mayo. María Joane, la directora de Radio Nacional. María, buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, Gustavo, buenas noches, equipo. Quería estar en los minutos finales de la transmisión, esencialmente para mandarle un abrazo enorme a todos nuestros oyentes que siguen fielmente y con afecto y paciencia nuestra Radio Nacional, y para felicitar a los trabajadores de Radio Nacional que hoy, contra viento y marea, mantuvieron la transmisión, a los trabajadores de mantenimiento de la radio que nos construyeron una tarima que resistió los vientos y el peso en la Plaza de Mayo, a todos los trabajadores a todos los periodistas que consideran que son momentos únicos, pero parte de la profesión, pero únicos también. Y a nuestra presidenta, ¿no? Nosotros tenemos la obligación de dar las cadenas nacionales y las cadenas oficiales, y lo hacemos porque esa es nuestra obligación. Pero más allá de las obligaciones, también vibramos con las palabras de la presidenta en la plaza y la que pronunció en cadena, Gustavo, porque sí, sí. Lo que dijo fue: guay del que se le ocurra la restauración conservadora. Uh-huh. El problema no es Cristina Kirchner, por si quieren saberlo, sí, me parece. O sea, no es que porque la vetan van a estar más tranquilos, ¿no? Uh-huh. O sea, el problema es que de tantos derechos no se puede retroceder en democracia. Solo podrían hacerlo con violencia. Uh-huh. Y esa etapa en nuestra sociedad ya pasó. Por lo cual me parece que está todo por delante, ¿no? Uh-huh. La emoción que logra la presidenta transmitir cuando enumera los logros de su gestión, más allá de la camiseta que se tenga, Gustavo, sí, los claro. argentinos de bien saben que es verdad. Sí. Y no importan las tapas, las noticias, porque la historia se impone realmente. Así que la verdad que yo quería agradecerte, Gustavo, tú sos un periodista extraordinario, un periodista de fierro, estás ahí donde la radio te necesita siempre, y compartir con vos y con los oyentes de la radio el enorme honor y responsabilidad que tengo de conducir la radio estos años, y espero no haberlos defraudado, más allá de las cosas que uno hace, que mete la pata a veces y no sabe cómo salir y encuentra a quien siempre lo ayude a salir cuando la decisión es una decisión honesta y sentida, ¿no? Vos sabés que este es un tiempo irrepetible para todos nosotros desde el punto de vista profesional, que por ahí hace, no sé, 20 años jamás soñamos con tener una revancha tan grande, tan fuerte, para poder volver a hablar y sobre todo resignificar algunos micrófonos como estos, ¿no? Algo que a mí siempre me gusta decir, en estos micrófonos o por estos micrófonos se han dicho las cosas más terribles, se han dado los comunicados de la guerra de Malvinas, se han dado los comunicados para encorsetar y domesticar a la sociedad a partir del 24 de marzo, y también se ha hablado otra vez a partir de los últimos 11 años de soberanía nacional, de independencia económica, de justicia social, de derechos, la verdad que de memoria, de verdad, claro, de justicia. Nos ha tocado un tiempo. Los miserables que hablan de que los derechos humanos son un curro, sí, claro, nunca piensan en el dolor de esas madres a las que le robaron a sus hijos cuando estaban pariendo en un campo de concentración de la dictadura. Sí. Son miserables que hacen el calculito político. Gente que va a devorar la historia, pero tenemos que estar atentos los argentinos, ¿eh? No nos pueden vender otra vez espejitos de colores. Creímos en espejitos de colores y terminamos, millones de argentinos terminaron sin trabajo y revolviendo los tachos de basura, como decía la gran intelectual que nos abandonó, Silvia Bleichmann, ¿no? El dolor país no se siente ¿Cómo hablar de curro cuando los derechos son todos, no solamente los derechos humanos son todos? Y están violando todo el tiempo los derechos humanos cuando hablan de que la memoria, la verdad y la justicia es un curro. Cuando hablan, cuando mienten en la tapa de los diarios, cuando mienten adentro en las informaciones, violan los derechos humanos de los argentinos. Esto es así por más que se cubra ahora circunstancialmente. Esto es así y en la historia va a quedar así. Entonces, me parece que el mensaje de la presidenta Gustavo fue muy claro, muy claro. Nosotros, como medio público, creemos en la diversidad, en el federalismo, creemos en la necesidad del Estado, que el Estado debe controlar el poder de las corporaciones, el Estado debe controlar los monopolios, el Estado debe defender a los que menos tienen, el Estado debe regular los mercados, porque el Estado somos todos. Y la verdad que cuando un rico evade impuestos le produce un daño enorme a toda la sociedad. Entonces, cuando un juez negocia con los poderes económicos de espaldas a la necesidad de dar justicia, viola los derechos humanos de los argentinos. Entonces, las palabras son estas, hay que decir la verdad. Y me parece que este es un tiempo extraordinario porque ya no hay tanques en la calle para ocultarse. Hay que decir la verdad. Me parece que este es un tiempo de verdad, es un tiempo de defender las convicciones con toda la fuerza y con toda la honestidad y con toda la profesión que nos asiste en este momento, ¿no? Uh-huh. Me parece que ese es el sentimiento que me transmite el último discurso de la presidenta un 10 de diciembre, digamos, ya el 10 de diciembre que viene tendremos a otro presidente pasando la banda. Y la sensación es que vamos a extrañar mucho a Cristina Kirchner en ese rol. Sí, claro que sí. María, un beso enorme. Muchas gracias por estas palabras, por cerrar junto con nosotros esta transmisión especial que realmente fue otro día histórico en este nuevo tiempo de Radio Nacional. Bueno, les agradezco mucho a todos ustedes, queridos colegas, y a los trabajadores de la radio, y muy especialmente a los trabajadores de mantenimiento de nuestra radio, que construyeron una tarima fuertísima con sus propias manos para que la radio estuviera en la plaza como siempre. Muchas gracias, María, y que tengas buenas noches. Buenas noches, querido. La titular de Radio Nacional cerrando junto con nosotros con un montón de sensaciones en función de lo vivido en la plaza y después el análisis político del discurso de la presidenta de la Nación. En otro día, insisto, histórico para la democracia, porque son 31 años, y porque seguramente aquellos que tuvimos la posibilidad de estar en aquella plaza del 10 de diciembre de 1983 teníamos sueños intactos, pero demasiadas preguntas y muy pocas respuestas. Si en ese momento nos decían que 31 años después de aquello íbamos a estar aquí en la mesa de Radio Nacional hablando de una democracia fuerte, sólida, y bueno, iba a ser un sueño que no sabíamos si podíamos alcanzar. Pero aquí estamos, construyendo día a día este sueño democrático que por fin, es realidad entre nosotros. El top indicó las 10, Carla. Nos vamos. Nos vamos después de un día de fiesta. Hasta la próxima, Gustavo Campana. Sí, igualmente. Tiempo de noticias en la radio pública, ya llega Graciela Borges.